Buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Último Nivel. Hoy tenemos un programa en el que trataremos las novedades de PSP. Bueno, recogeremos un poco los títulos más destacados o que vale la pena comentar de este, digamos, último trimestre, con un tema algo exiguo. ¿Verdad que sí? Samuel Fukui, buenas noches. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Hoy estoy un poco aquí solito, me siento un poco raro. ¿Por qué? Porque solo estás tú. Exactamente, tú y yo. Tú y yo. Aquí mano a mano. Mano a mano. Samuel contra Samuel. Un Sam, qué grande. Sí, un programa un poco raro, pero bueno, entre tú y yo nos lo montaremos la mar de bien, sí, seguro. Sí, Triman, como sabéis, está en un concierto que hacía años que esperaba y Sefi volvió ayer de Estados Unidos y claro, está un poco mareado con el jet lag. Así que nada, tú y yo, mano a mano, juegos PSP, noticias de la semana, lista de lanzamientos y mucho más, señores. Así que no os mováis de vuestros asientos, que en 15 segundos volvemos para dar caña. ¡Hasta ahora! Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y ya estamos aquí de vuelta, Sam and Sam. Hoy es un programa donde Samuel es el protagonista, podríamos decir. Sí, sí. Así que empezamos pues las noticias de la semana entre el 21 de febrero y 28 de febrero, dime. Como siempre te voy a preguntar, ¿qué música estás poniendo? Como siempre, no, claro, puedes evitar preguntarlo, ¿no? Claro, porque es que a mí me gusta la música que trae, además me anima, que a estas horas ya me va bien para despertarme un sí, poco. Sí, porque ya haces ojerillas, ¿eh? Sí, y quiero saber qué es. Pues en esta ocasión he traído la banda sonora de Sonic Riders. Oh. Lo que va a sonar es Sonic Riders, oh, que es un juego bien, de juego decente, bueno, que incluso a alguien le puede parecer notable porque es bastante adictivo, pero que su banda sonora electrónica puede gustar a más de uno y a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Los Sonic tienen buena música, sí. Me recuerda un poco al Sonic R, ¿no? Que también era, exacto, el palo con muy buena música. Exacto, sí, sí, un poco del estilo. Pues bien, empezamos ya con las noticias de la semana. Y lo has dicho bien, muy bien. Hoy lo he dicho bien, sí, qué grande. Hoy es un día grande. Y primera noticia que hace referencia al no menos grandioso Final Fantasy XII, que ya reina el Reino Unido, valga la redundancia. Valga la redundancia, Final Fantasy XII ha llegado al mercado y ha llegado para ser el number one. Y yo diría que no solo en el Reino Unido, donde ha ganado a otro de los grandes que ha salido esta semana, Crackdown de 360, que se ha quedado en segundo lugar, sino yo creo que en casi cualquier mercado europeo que está, sí, saliendo, está arrasando. Prácticamente, España, porque realmente no ha conseguido muy buenas críticas. Hay mucha gente que está encantada con el juego. Y a ver, tampoco es para menos, el juego es muy bueno. La gente lo esperaba mucho. La gente mucho, lo esperaba muchísimo, mucho, muchísimo. Llevamos ya muchos años sin un Final Fantasy, teniendo en cuenta que para mucha gente X2 no es un referente. No, no vale, no cuenta demasiado. Así que hay que contar ese tiempo prácticamente sin un Final Fantasy. Sin un Final Fantasy, desde el 10, que uff. Mucho corrido desde entonces, ¿eh? Ha llovido y la gente estaba deseosa. Final Fantasy por vena. Hotel Dusk Room 215 llegará a Nintendo DS, o sea, a Europa, el próximo 13 de abril. Así es, después de haber sido lanzado en Estados Unidos, se ha confirmado que el 13 de abril llegará a Europa. Este juego, desarrollado por los creadores del genial y notable Another Code to Memories, pues comentar que, para que la gente que no lo conozca, que hay una review en sí, en nuestra página web. Así es. Pues comentar que es una aventura gráfica con un estilo gráfico muy, muy peculiar, único incluso. Requiere un uso de la pantalla táctil para resolver muchos de los misterios. Y bueno, promete también el juego solucionar errores que acompañaban a Another Code, quizá en la duración, por ejemplo, esta será mayor. También más opciones de diálogo, aumentando también la rejugabilidad y una historia más adulta y profunda. A mí la estética realmente me gusta, es muy bonita. Fondo colorista, sí, con personajes en blanco y negro, con un dibujo estético muy bueno, entre a caballo del manga y del cómic europeo e incluso americano, algún toque. Es un intermedio muy interesante. Muy, muy interesante, una muy buena opción para este 13 de abril, para Nintendo DS. Yo creo que un imprescindible incluso del catálogo Nintendo DS hoy día. Fórmula 1 Championship Edition ya calienta motores en PlayStation 3. Así es, en Europa evidentemente no saldrá hasta el próximo 23 de marzo, en la salida de la consola europea. En USA se espera para dentro de una semana apenas. Comentar que los datos de la temporada serán los del 2006, los de la temporada pasada, aunque la Fórmula 1 empieza dentro de unos días. Sí, empieza en creo que 18 días. Sí, la típica cuenta atrás de Telecinco que llevan semanas, yo nunca me acuerdo, pero sí, los fans de Fórmula 1 tendrán su dosis en televisión y los de videojuego pues también se esperan un poquito en la consola de Sony, puesto que Sony sigue teniendo la exclusividad de Fórmula 1. Y bueno, a ver qué nos ofrece. Yo te digo que ya lo he visto. Luego te cuento. Luego cuentas, ¿no? Luego cuento, así venga, es. Venga, venga. Mark Echoes Entertainment desarrollará junto a Human Heat para la Next Gen. Grande Human Heat Studios, recordado por muchos seguramente por el reciente Prey, shooter que comentamos en la web también. Sí, así día. Es. El análisis lo hice yo. Sí, pero me costó arrancártelo, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Que no tardaste. También creadores Human Head del quizá no tan conocido, pero no menos bueno, Rune. Y bueno, pues ahora dicen que tiene un nuevo proyecto para Next Gen, sin especificar plataformas concretamente. Y bueno, seguramente yo creo que enseñarán algo bueno, tendrán algo, un buen as en la manga y bueno, la distribuidora y productora será 2K, como fue en 3D, el trabajo que hicieron junto a 3D Realms en Prey. Y bueno, a ver cuándo sale y qué trae, qué nos enseñan. La siguiente noticia hace referencia a God of War 2, pero en lugar de comentar la noticia, aprovecharé la coyuntura y os comentaré un poco cómo fue la presentación que los medios especializados en Barcelona tuvimos el placer de asistir hace 2 semanas. Tus impresiones, ¿no? Que te fuimos invitados. Sí, un poco así. Sí. Fui yo y coincidimos también con Anahit. Un saludo, como siempre, desde aquí. Buena gente la de Anahit. Buena gente, sí, sí. Buena gente, desde luego. Además, cada vez nos vamos viendo ya es un poco más de hey, ¿qué tal? hay un poco, se estrecha un poco más el círculo y eso siempre es bueno. Se agradece. ¿Qué decir de God of War 2? Que naturalmente después de las cifras de ventas del primer juego fue acabarlo y empezar ya. En Santa Mónica dijeron vamos a empezar. Así que la trilogía, exacto. Y bueno, la segunda parte termina donde acaba la primera. El señor Kratos, siendo dios de la guerra, se le sube un poco el poder a la cabeza. Y le cae un pequeño maleficio que le convierte otra vez, digamos que le hace perder un poco ciertos poderes para volver a enfrentarse, digamos como excusa, claro, porque claro, si eres claro. Un dios ya no puedes hacer, o sea, lo puedes hacer todo. Y eres invencible, tampoco. Exactamente, es eso. Así que se buscan esta pequeña excusa para tener a un Kratos, pues, no dios, de nuevo, y así tener otra aventura de este magnífico personaje de la ambientación griega. ¿Qué decir? Que digamos que qué puede incorporar, o sea, qué incorporará God of War 2 respecto a God of War 1. Las fases serán más cortas, pero eso lo han hecho para añadir más variedad y además en cada fase habrá un jefe final, que fue uno de los puntos que más gustaron en el 1. Yo aún recuerdo ese espectacular Minotauro, increíble el combate contra el Minotauro, y es algo que se va a repetir con bastante seguridad, o sea, fases más cortas, con mayor variedad, lo cual hará el juego no solo más variado, sino también más largo, porque han podido hacer diseños de niveles más grandes, divididos en porciones más pequeñas. Habrá nuevos movimientos. Podremos trepar por la pared, cual Prince of Persia. También podremos usar nuestras espadas para poder colgarnos del techo. también para balancearnos a lo gancho de Tomb Raider, por ejemplo, de Legend, por ejemplo. O a la espada del Príncipe Oscuro en Persia las dos coronas, exacto. Además, esta característica, por ejemplo, la podemos usar ya desde la primera fase en el combate contra el Coloso, como luego os comentaré. Habrá fases a lomos de Pegasos, que va a ser espectacular, porque además mediante Quick Time Events podremos saltar a lomos de los Pegasos enemigos. Bastante espectacular, ¿no? Sí, sí, bastante espectacular, le da cercenando mucho... pues, el cuello del jinete de ese Pegaso y volviendo al nuestro, siempre y cuando hacemos bien la combinación. Prometen ser fases espectaculares. No serán, o sea, no habrá un número muy elevado de ellas, pero sí que dará un toque bastante variado al juego. También para dar un poco más de variedad a las misiones, se podrán usar ya por fin las famosas alas de Ícaro, de las cuales se hablaron mucho en el primer God of War, pero apenas se vieron. Ahora podemos usarlas para sortear ciertos niveles, para también congeniar un poco ciertos momentos aéreos, etcétera, etcétera. En fin, que se prevé interesante. El título saldrá el 14 de abril, fecha ya confirmada, es fecha oficial. El último gran juego de PlayStation 2. Bueno, de los últimos, faltará después de Final Fantasy, o sea, ahora ha salido God of War 2 y luego quizá faltará para algunos Rock Galaxy, bueno, de Level 5 Square Enix. Sí. Para los amantes de rol puede ser el último coletazo. Sí, pero sin duda con renombre, God of War 2, desde luego. Va a salir en dos ediciones, ambas a 60 euros, la edición normal, que va a ser la de mayor tirada, y la edición coleccionista, que incluirá dos DVDs. El segundo DVD serán los extras de reportajes, así se hizo, imágenes, curiosidades, que esta vez se divide. No es como en la primera edición, que salió un DVD 9 en el que se incluían los extras incluidos en el mismo juego, ahora se vendrá por separado. Como se dice, a un PvP recomendado de 59,95. Ambas ediciones valdrán lo mismo. La coleccionista será limitada a cierta cantidad de unidades. Y no será de ninguna cadena, ¿no? Espero que esté... No será de ninguna cadena, será general. Un poco tras los datos que nos pudieron dar y un poco lo que pudimos ver con algún vídeo, yo tuve el placer de jugar a la demo que estaba ahí en la presentación, que pertenecía a la primera fase, los primeros 20 minutos de fase y el combate final contra ese coloso que pudimos ver en el combate que se vio el vídeo en YouTube. Y qué decir, que bueno, no destaca técnicamente respecto a God of War 1 porque ya era alucinante. Exactamente, ya era casi el tope. Exacto, era ya casi el tope de la consola. Así que en ese sentido no quedé decepcionado, pero tampoco me eché las manos a la cabeza alucinando. O sea, me encontré lo que esperaba. Un juego en PS2 tocando techo, funcionando al máximo rendimiento y con un lucimiento fuera de todas dudas. Y además supongo que lo he visto jugar en alguna buena tele, con lo que sí, se veía... Sí, lo jugué en una, creo que era una Bravia de 32. Sí, me cogí la tele grande. Había dos teles, me cogí directamente a la grande. Lo que sí ha ganado el juego es en contundencia. Es aún más contundente, más fuerte que God of War 1. El realizar combos te da sensación de que Kratos imprime aún más fuerza en los combos, no solo por el audio, sino por las animaciones del mismo Kratos y los efectos de estela que siguen a algunos movimientos. Ciertos combos siguen teniendo esa ralentización que a veces tenía en plan tiempo bala hacer antes ese último movimiento. Y se pone todo un poco borroso. Exacto, se pone todo un poco borroso. Se han añadido algo muy interesante, combos rápidos, combos de acceso rápidos, apretando un solo botón, creo que era el L1, y apretando los botones de acción, realiza ya combos predefinidos, digamos con una serie de 7 u 8 movimientos para, por ejemplo, para barrer a tu alrededor, para elevar a tus enemigos y seguir utilizándoles. Ya son combos predefinidos que se pueden combinar con los que tú ya hagas manualmente, con lo que se pueden conseguir combos devastadores y además lo que permite en algunos casos, pues yo llegué a ver a 15 enemigos en pantalla y poder realizar esos combos realmente, aparte de espectacular, es francamente útil. Claro. Sí. Al principio ya se veía un poco... Se ve que intentarán alternar lo que es el factor puzzles, que ya se vio bastante en God of War 1, con la acción. O sea, no se ha perdido, creo que por lo que se vio, un poco la idea ya que pude tener, es que van a mantener ese equilibrio, así que no han tendido más ni a la acción ni a los puzzles, lo cual es de agradecer. Efecto sonoro, puedo decir que se escuchaba muy bien, que era muy contundente, pero claro, a falta de escucharlo en un 5.1, claro, prefiero reservarme esa valoración. ¿Y qué decir del combate contra el Coloso? Que es increíble. Era difícil, ¿no, Sam? A ver, a mí no me resultó difícil. Ya lo sé. Debo decir que, según me comentaron, fui el único que se pasó la demo de la gente que asistió a las tres presentaciones que se hicieron esa mañana. Y fue el único que vio el final. Bueno, no sé. Yo no lo encontré difícil. Hubo gente que, crack, sí. No, tampoco eso. De verdad, no lo encontré difícil. O sea, no es que vaya aquí de... Está bien que esa dificultad... sea un poco diferente según la persona, que no todo el mundo hubiera dicho, oh, qué fácil, o todo el mundo, oh, qué difícil. Sí, exacto. Porque eso hubiese significado que la dificultad no se ajusta. Una vez llegado al combate, bueno, naturalmente, antes de entrar con el combate, seguiremos teniendo las magias que podíamos usar, que teníamos que pulsar el botón de magia y digamos que potenciarlas apretando el botón redonda. Eso se mantiene. Y una vez entrado en el coloso, esa bestia inmensa que te atiza con los brazos, sacando humo, sacándolo todo, y que ahí ya se ve bien lo que, o sea, cómo han potenciado las Quick Time Events, que son espectaculares. Para esquivar, subir. Sí. La Quick Time Event que tienes que hacer es, cuando está herido, cuando le has herido ya un poco los brazos, que se apoya agotado en uno de los pilares, tienes que cruzar el escenario entero. Aquí es donde se vuelve a usar el gancho. O sea, las espadas para poder cruzar. Y entonces con la primera Quick Time Event le coges el brazo, se lo arrastras, te incorporas impulsándote con las espadas, subes corriendo por el brazo, le clavas las espadas en la cabeza, te lo acercas. Pero qué bueno. Le clavas entonces en la frente las espadas, bajas, desciendes, le atizas otro espadazo y saltas para atrás. Oh. Todo eso, si haces la combinación, creo que eran 5 pulsaciones de botones. Y además lo interesante es que hay diferentes combinaciones que se alternan aleatoriamente si te matan. Para que no sea todo rato igual. Para que no siempre sea todo rato igual. Es muy interesante porque, claro, entonces evita que el juego se convierta en un ensayo y error. Sí. Hace que tengas que estar atento por completo en cada acción, porque hay cuatro o cinco combinaciones que se alteran aleatoriamente. A ver, son 4 o 5 que siempre son las mismas. Pero claro, no sabes cuál te va a tocar. Claro. Con lo que hay que estar alerta. Hay que estar alerta. Y finalmente, una vez ya abates al coloso, te dejan 2 minutos más de fase donde te enseñan un par de puzzles. Y luego te das cuenta que el coloso aún sigue vivo. Y dices, la madre que te parió, muérete ya. Y se acaba. Se acaba la demo ahí. Sí, se acaba ahí. O sea, de verdad, o sea, dejé el mando, me giré al de Sony y le dije, ¿pero por qué es tan corta? ¡Quiero más! O sea, me quedé con ganas realmente de querer más. Qué buena de señal. Verdad, se me pusieron los dientes largos y cuento los días que faltan para el 14 de abril para poder seguir jugando a... Mes y medio. Para seguir jugando a God of War 2. Increíble, de verdad, señores, de verdad. O sea, pocas veces se puede ver una muerte tan digna de una consola. Bueno, más que una muerte, una despedida, sí, digámoslo sí. así, tan digna como la que va a tener PlayStation 2. O sea, un aplauso a Santa Mónica, un aplauso a Sony para dar este broche de oro a los 7 años de Sony PlayStation 2. Vaya. Otra grande. Ubisoft enviará los códigos de Codegame Rainbow Six Vegas, que cometió un error, pero como que es grande, intenta solucionarlo. Claro que sí, Ubisoft es grande y como todo el mundo comete errores, en esta ocasión había un error de imprenta en la edición Rainbow Six Vegas para PC en la línea Codegame, pues el número de serie correspondiente para jugar online no se imprimió. La gente al principio se cabreó mucho, pero Ubisoft dijo, si un error, no pasa nada. Nos enviáis un mail a la dirección de código @ubisoft.com y os facilitaremos el número. O sea, que así ya lo sabéis. La gente que haya adquirido una copia de Rainbow Six Vegas Codegame y quiera jugar online, pues que pida el numerito, se lo darán y a la jugar online con el Rainbow Six Vegas de PC a 5 brillos de nada que ha costado. Es una pasada. ¿Qué más quieres? Sí. Rainbow Six Vegas a 5 euros. O sea, Ubisoft es grande. Un gran juego que gana enteros, pero vamos, pero sobradamente con el multijugador, claro, cooperativo. Es una supuesto. Maravilla poder hacer las misiones junto a un compañero. Con el micro y, con el micro ahí y ya está. Fliparse. Es que ya está, es viva. Ha salido una expansión para Warhammer Mark of Chaos. Pues sí. Y eso que salió hace poquito, pero mira, ya la han lanzado. Bueno, no, de momento planean lanzar. Planean, perdona. Creo que he tenido no problema todavía. Sí. De momento se ha anunciado que la expansión... Ya hacía yo. Digo, sí que corren. La expansión para Warhammer Mark of Chaos. La primera expansión va a ser distribuida de nuevo por Namco Bandai Games, como digo. Y poco más se sabe de novedades. Se sabe que será un addon bastante potente que traerá juegos novedades a este juego que analizamos en el día de Estrategia Day. El primer programa de enero. Así es. Y nada, se espera que llegue durante este año. Se ha anunciado el nuevo capítulo de Lineage 2 de Chaotic Throne. Se llamará Interlude. Sigue dando guerra el multijugador online masivo de NCSoft, Lineage 2, con un nuevo episodio, en esta ocasión de Chaotic Throne, Interlude. Es un nuevo episodio, que será un nuevo capítulo dentro de la historia del juego, que es muy interesante. Pero que abrirá puertas, además. Abrirá puertas al futuro. Así es. Está previsto que llegue a servidores europeos y norteamericanos en abril 2007. O sea, ya es inminente su salida. Y bueno, para los fans de Lineage 2, pues nuevas aventuras en este mundo. Atención, porque lo nuevo de ID Software está siendo desarrollado únicamente para 360. ¿Quién lo iba a decir? Sí, bueno, de momento las declaraciones de Steven Nix, que es un nuevo ejecutivo de ID Software, así de contundentes han sido. Una nueva franquicia que están desarrollando, no se sabe si será un shooter de nuevo, será otro tipo de juego, pero será algo nuevo. Está siendo desarrollado únicamente en 360. Eso, concretamente, hay que matizarlo, puesto que mucha gente ya saltó diciendo ¿qué pasa? Sí, exactamente. Ya, bueno, como siempre, la gente saltando, claro, a la primera. Y también, pues, la gente de las empresas que siempre dicen las cosas a medias, a frases así que interesan, no interesan. Entonces, confusas. Hay que coger las frases muy bien al dedillo. Porque lo que viene a decir es que se está desarrollando para 360, pero eso no quita, claro, no descarta que no vaya a salir. Que a la larga vaya a ser multiplataforma. Que conociendo la política de software y conociendo lo que ya dijo otros miembros del equipo, que iban a ser totalmente multiplataforma esta generación, pues seguramente el juego yo creo que acabará saliendo en PlayStation 3 y PC también. Correcto. Seguro. Panzer 2, juegazo de estrategia, llega a la colección de los mejores videojuegos del mundo. Así es, comentamos hace poco lo de la nueva edición este año de la colección de los mejores videojuegos del mundo, una colección de FX Interactive que cada semana va sacando un juego nuevo a un precio muy muy suculento. Esta semana le toca a Panzers 2, que se publica, pues evidentemente, como el nombre de la colección indica, con el diario El Mundo. Panzers 2 invita a revivir algunas de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial, tomando el control de los 6 ejércitos contendientes que aparecen en el juego: alemán, italiano, británico, americano, soviético y los comandos partisanos. Un muy buen juego de estrategia que, por el precio que es, vale la pena. Noticia que me alegró a mí mucho el día: Mercenarios 2, World in Flames, llegará a PS3, 360, PC y PlayStation 2. Grande. Grande, grande esta segunda parte de un juego que gustó mucho. Pues, a mí me gustó muchísimo, sí, Mercenario, sí. A mí también. Ha sido de los pocos juegos estilo GTA, entre comillas, sí, que logró atraerme muchísimo por su concepto y por el diseño. Sí, no era una copia tan descarada, era un poco más, bastante diferente, una vuelta de tuerca. Hasta ahora sabía que iba a llegar a PlayStation 3 y no sabía nada más. Pues bueno, se ha dicho que va a ser totalmente multiplataforma, que todo el mundo recibirá este juego, que recibió en su día muy buenas críticas. Y bueno, pues para quien no lo conozca, la aventura de acción nos mete en la piel de un caza de recompensas, una serie de caza de recompensas que deben realizar distintas misiones, esta vez será en Venezuela. Todas las versiones tienen su salida prevista para las próximas navidades en un lanzamiento mundial. Genial, genial. Dos grandes demos disponibles para distintas plataformas: Command & Conquer 3 Tiberium Wars y Ghost Recon Apex Warfighter 2. Así es, la de Command Conquer 3 Tiberium Wars para PC ya está disponible para descargar en multitud de mirrors y sitios web habituales. La demo pesa 1,2 GB y presenta un tutorial, dos misiones con secuencias cinemáticas y un mapa skirmish para multiplayer. Cabe destacar que promete mucho Tiberium Wars, ¿eh? Promete mucho, promete además, muchísimo. La gente dice que tiene muy buena optimización, que se ve buenísima, muy bien. Se ve muy bien, que las cinemáticas con actores reales son espectaculares, que salen actores realmente de caché, que todo el mundo conocerá por series, y que, bueno, es un Command Conquer realmente ha mantenido el espíritu de lo que en su día fue la saga. Sí, digamos, la evolución del título no es demasiado notoria, sigue siendo lo que es, pero es más espectacular, más grande. Han recuperado la esencia que se perdió en anteriores entregas. Así es. Y luego la siguiente demo de Ghost Recon Advanced Warfighter 2 es para la 360. El juego, recordemos, que saldrá este 9 de marzo, aquí dentro de nada, o sea que la gente ya puede probar si quiere la versión multiplayer de este juego de Ubisoft, bajándose la demo a través del bazar del Xbox Live. Mañana ya sale a la venta el HD DVD de Xbox 360. O sea, hoy ya, porque estamos a uno ya, ¿no? No, aún no. Sí. Queda media horita. Bueno, es verdad, queda media horita. Pues nada, mañana sale el HD DVD, reproductor externo para 360. Sí, tenía que haber salido ya, pero por problemas de distribución al final se retrasa un par de días. El reproductor de películas HD DVD, películas en alta resolución, sale ya en nuestro país. Incluye un mando a distancia universal para 360 con un precio de 199,99€. No incluye ninguna peli, que eso a mí me desconcierta un poco. Sí, a mí también. Podrían haber incluido King Kong, como hicieron en la americana, en otros sitios, por ejemplo. O alguna otra peli, cutre, ni que sea, pero que ya que te compras. Sí, yo que sé, Serenity, que por ejemplo es bastante cutre. Por ejemplo, para ver películas en HD, pues que te venga una película para verlo. Pues. Vale que te obligan a comprarlo y les interesa, pero hombre. O trailers, ni que hubiera sido algún trailer. Por ejemplo, sí, un HDVD con trailers. Sí. Cierto. Bueno, cabe destacar que este addon es muy interesante solo para aquellas personas que realmente vayan a aprovechar el cine de alta definición, tanto por voluntad propia como para que tengan un televisor y un equipo que lo aproveche. Claro. Para gente que pretenda quizá esperar a si Microsoft saca juegos en HDVD, no. que es dudoso. Y sería muy largo plazo. Sería muy largo plazo. Y yo sería lo dudo. Sí, yo también. Yo empecé a dudarlo ya. Antes no tanto. Ahora ya lo dudo bastante. Y para gente que diga, bueno, lo compro y ya lo tengo. Pero si tienes una tele normal, es que aparte no podrás. Hay que tener una tele HD. Exacto, para hay que tener una tele HD, realmente. HD Ready al menos. Sí, sí, con HD Ready ya se nota la diferencia. Para ver las películas realmente a alta resolución, un buen equipo de sonido también idóneo para disfrutar también del sonido. Mejor. Sí, aparte es que es imprescindible porque las películas en HD-DVD, mínima resolución 1080i. Es automático. Máxima 1080p, que dices, tampoco hay mucha diferencia, salvo a partir de 50 pulgadas. Pero bueno, claro, si tienes un televisor convencional, ya olvídate. Es un periférico un poco, de momento, para usuarios muy, muy concretos. Bueno, está ahí. Está ahí, es y la ventaja además es que no encareció el precio de 360 en día de su lanzamiento. Exacto. Encasquetando un lector que ahora tampoco aprovecharás, que quizá lo harás más adelante. Es una elección totalmente libre. Exactamente. Que además cabe recordar que es un lector HD, es un lector HDVD que va a través de USB, que también se puede conectar al PC. O sea, sí, que también la gente le puede sacar un poco de partido por ese lado, pero bueno. BioShock llegará completamente al castellano y lo hará en junio. Así gran es, noticia. Ya queda menos para este juego de Take-Two Interactive. Llegará con textos y voces en castellano. La esperada secuela espiritual del grandioso System Shock 2, del cual los fans de la franquicia esperan mucho, mucho. Algunos están preocupados, entre los que yo concretamente me incluyo, de que no se simplifique el concepto de juego y que tanto en PC como en 360 el juego tenga una profundidad como realmente se espera, no sea otro shooter más del montón. No del montón, pero sí que pierda ese factor de profundidad, ya no digo complejidad, sino profundidad que tenía en su día System Shock. Y bueno, llegará junio, llegará este juego y seguro que las expectativas estarán ahí y a ver si cumplen. Y las personas de estómago sensibles les va a costar jugar. Porque va a ser un poco asquerosillo, quizá, ¿no? No, no te creas. La estética me gusta bastante, ¿eh? ¿Tú podrás, Fukui? Sí, no, es gore, pero a la vez es un gore no gratuito. Ah, confiésate, te muera español para si te cagas encima. Que no, hombre, que no. Shivering Islands será la última expansión de Oblivion. La última, como si hubiera habido 300.000. Bueno, dos. Ha habido una, también que era la de Knights of the Nine, los Exacto. Caballeros de los Nueve, que era una mini expansión realmente, porque era un poco contenido extra con también contenido adicional tipo. Pero ahora viene el plato fuerte. Y ahora viene una expansión de verdad, grande, con bastantes horas más, que saldrá para PC y 360. Como y que hay pocas en Oblivion. Hay pocas horas, ¿verdad? Como que hacen falta más. Pues más horas. Es una expansión que tiene un estilo muy Morrowindizado, muy. Sí, más estética, oscuro, más tétrico. Morrowind. Es una nueva zona bastante interesante, la verdad, y yo creo que será una historia. Como mínimo la historia, la main quest, la aventura principal, más interesante que la que era Oblivion, que era un poco Sosaina. Eran más incluso interesantes algunas side quests, algunas quests secundarias que no la historia principal. Que el propio hilo del juego. Y esta tiene pinta de ser una historia muy muy interesante, de intereses, de reinos y cosas así. Promete. Empire 3 llegará en otoño de 2007. Fukui me ha señalado con el dedo, que veo que. Creo que has perdido la hoja, ¿no, Fukui? Me falta una hoja, chaval. Ah, te falta una hoja. Ay, pillín. No la tendrás tu repe. Pues no lo sé, ahora te lo digo. En fin, mediante nota de prensa, Vivendi Games informa que Empire 3 saldrá, como bien decimos, en otoño de 2007. Este nuevo juego de estrategia a los fans, a ver si recupera un poco la esencia de la segunda entrega que perdió. Perdió fuerza. Recordemos que es un juego que repasa lo que es toda la historia del ser humano, empezando desde los tiempos de la prehistoria hasta el futuro, para recorrer, pues bien, toda la historia y así tener Fukui, que te había perdido. Nada, finalmente está perdida. Como decíamos, y por favor, Fukui, confírmamelo, recorre toda la historia de la humanidad, empieza desde la prehistoria hasta el futuro, con un sistema de juego en tiempo real. Así es el juego que, si bien Empire 2 también presenta más o menos la misma situación, este va un poco más allá dentro de la historia de la humanidad, acapara más tiempo y gráficamente la verdad que sí que ha mejorado bastante. Top Secret MMO Project es el nuevo proyecto de Dave Perry y Acclaim. ¿Cuánto tiempo sin oír a este hombre? Yo creía que ya se había desaparecido el sector. Qué va, este hombre es perpetuo. Dave Perry, para la gente que no conozca, antiguo miembro y líder de Shining Entertainment, la cual fundó, creó joyas en su día como era Network Gym, MDK y algunas otras joyas también en su haber, como Messiah, también era un buen juego a pesar del tiempo que tardó en salir. Y bueno, pues después de haber dejado Shine Entertainment, de haber se fugado, casi diría yo, sí. Pues ahora está en Acclaim y prepara un mundo online persistente. Qué miedo me da este hombre, Un poquito. Es que me da miedo ya. Es que el tío se flipa mucho y después de lo que hizo Con Matrix, que no lo quería mencionar, pero evidentemente ya forma parte de su currículum. Es que hizo un estropicio de los grandes, ¿eh? Con la franquicia Matrix, en Enter the Matrix y Matrix Path of Neo, se lució, pero para sí. Mal. Pues la gente ya tiene un poco de manía, empieza a tenerla al tío este. Y bueno, de momento, pues eso, el proyecto este, por ahora se llama Top Secret MMOG Project. Y ofrece, atención, la opción de participar en el desarrollo del mismo a los usuarios a través de un concurso consistente en mandar ideas para aplicarlas a dicho videojuego a través de la página web del juego. El ganador de este concurso recibirá como premio trabajar en el desarrollo del mismo bajo la tutela del propio Dave Perry. Si alguno queréis participar, podéis ir a la web oficial, pues ponéis en Google MMO Project y ya os aparecerá. Yo propongo sacar skins de los miembros de un team para poder jugar. Esa es tu idea. Te creas una nueva raza, es la raza On Team. Raza Locutores. La raza Locutores. Y a Fukui lo puedes poner sin perilla, con perilla, bigote. A Fukui lo puedes poner con pelo, rapado. Sí. Qué grande. Mucho. Y sería un juego de éxito, sin duda. Vamos, por favor, vale. Sería un éxito en ventas. Buah, pero multitudinario, todo el mundo, Qué grande. Aprovechando la siguiente noticia que hace referencia a los precios de juegos de PlayStation 3, os comento que ayer tuve el placer de asistir a la presentación oficial que hicieron aquí en Barcelona los chicos de Sony sobre su nueva consola, PlayStation 3, en una presentación en la que ya bien nos advirtió María López, que fue quien encauzó la entrevista, la directora de negocios, no nos iba a contar nada nuevo. Éramos el grupo de prensa y, bueno, de las sesiones que hubo, el grupo en el que estábamos nosotros era el de prensa. Y naturalmente los conocimientos que nos pudiera dar ella, nosotros ya los teníamos sobradamente conocidos. Confirmar que la consola saldrá el 23 de marzo, el modelo de 60 GB, a un PVP recomendado de 599,95€, saldrá con 30 títulos de lanzamiento y los 5 de Sony confirmados a 60€. Será el precio estipulado para los juegos de Sony, a lo que yo le pregunté si ese sería el precio también de los juegos de third parties, porque yo sospechaba que sería más caro. No me supo dar una respuesta porque no lo saben. Lógico. Así que habrá que esperar. Es más, por lo que pude deducir, los precios de los juegos ni siquiera los ponen ellos. Eso sí que es un poco raro. Porque recuerdo el comentario que dijo María de... Nos ha agradado mucho la noticia al ver que los juegos no superarán los 60€. Y claro, yo pensé, si no lo sabes tú, es porque no los habéis puesto vosotros. Claro, es raro. Porque me da que pensar que en Sony Europa... Son unos pringaos. Sí, o sea, y van al son de Sony Japón, y Sony América. Sí. Lo cual es bastante patético y bastante triste. Sí, porque cada mercado tiene unas necesidades. Porque diferentes. A veces incluso cargamos contra Sony Europa o Sony España y quizá la culpa no es suya. No es de más arriba. Exacto, es de más arriba. Lo destacable de la presentación fue. Bueno, nos hicieron una demostración de Blu-ray. Una maravilla, naturalmente. Se ve muy bien. Obviamente, cuando pueda tener un Blu-ray en casa, podré comparar con HDVD, que es cuando lo tuve mejor. Nos regalaron un Blu-ray, por cierto. ¿Qué dices? Sí, sí, sí, sí. Eso no lo sabía. En el kit de prensa nos regalaron una taza roja transparente que pone PlayStation 3. Oh. Un porta-CDs de PlayStation 3. Oh. Y el Blu-ray de El exorcismo de Mary Rose. El exorcismo de Mary Rose, no me sí, no sabes ese exorcismo que es un juicio en el que se intenta, bueno, que se culpa a un cura intentar no me suena. Hacer un exorcismo, sí. Bueno, pues oye, mira, oye, tengo ya mi primer Blu-ray. ¿Con cajita y todo? No, todo. No, cajita y todo, o sea, estaba por desprecintar. Sí, genial. Míralo. Así que nada, cuando pueda tener un Blu-ray lector a mano, pues podré hacer una comparativa entre lo que vi de HDVD en la presentación de Microsoft y la actual. Y comparativa también con respecto a DVD. Correcto, comparativa con respecto a DVD. Lo interesante de la presentación fue que básicamente el interés de Sony España era acercarnos a la consola, tenerla adelante y poder probarla. Yo tuve el placer de probar Resistance Fall of Man, Motor Storm, con la función Six Axis, que es el único juego de los que había allí de velocidad que lo permitía. Ridge Racer 7 y pude ver, pero no probar, Fórmula 1 Championship Edition. A ver, impresiones obviamente son de jugar 15 minutos. A cada juego, sí. ¿no? Sí. A ver, no me han dejado mal gusto, pero tampoco me han dado ganas. Exacto, tampoco me han impresionado. En exceso. Son juegos notables. Lo que sí me impresiona es que los medios especializados hayan puesto 9 a Ridge Racer, 9 a Resistance Fall of Man, que la gente esté encantada con Motor Storm. A mí me sorprende demasiado. Entonces pienso, si el problema son los demás o soy yo. Empiezo realmente a planteármelo, porque a mí no me causó tanta sensación como para que sea tan flipante algunos comentarios que se han podido ver. Es difícil llegar a una conclusión, sí, porque realmente es muy difícil. Entran tantos factores. A lo mejor incluso es gente que la que valora estos juegos que no ha pasado por 360. A lo mejor es gente especializada en productos de Sony. Entonces han pasado de PlayStation 2 a PlayStation 3. Entonces, claro, el salto quizás es tan alto que lo ven como algo nuevo. La gente que ya viene de 360 o de PC, pues quizás no le parece tanto. O sea, lo que cambia es la percepción, no el juego en sí, el juego es el mismo, viene siendo correcto, correcto. No es lo mismo la percepción de alguien que le sorprende mucho, que nunca ha visto algo de este estilo, alguien que a lo mejor ya lo tiene más normal, entonces no le da tanta importancia. No por ello deja de ser un buen juego, pero tampoco lo valoras como algo tan bueno. Todos los juegos, los 4 juegos técnicamente son muy correctos, son más que notables. A destacar Resistance Fall of Man, que no es un Gears of War, pero es un juego que ha salido ahora. Gears of War ha tenido un año más respecto Así que ese matiz es importante. Ridge Racer 7, igual que desde 60, no hay diferencia. Quizá el que me dejó menos impresión fue Motor Storm. Además, cabe decir que la filosofía de juego es posible que no acabe de cuajar en más de un usuario. Con tus gustos tampoco quizá va, ¿no? Demasiado. Los circuitos son demasiado amplios para la cantidad de acción que el juego pretende imprimir. y no acaba de haber muchas lizas, con lo que a veces incluso te encuentras solo corriendo contigo mismo. Y lo que hay que pulir mucho es la función six-axis. Muy interesante poder controlar el vehículo con la función six-axis, pero se demuestra que la zona muerta del six-axis, la zona muerta, para aquellos que no lo sepan, es la cantidad de giro necesario para poder realizar una acción. Cuando más corta es la zona muerta, más leve es más el giro, sensible. Exacto, más sensible es el movimiento que tú hagas con la respuesta del juego, y cuanto más amplia es, más necesitas acentuar el movimiento. Pues bien, en caso de Motor Storm, la zona muerta era muy pequeña y a la que hacías un leve movimiento, el coche se iba, y claro, intentabas contravolantar hubo allí un jugador que lo probó que acabó dando, o sea, le pasó el mando a otro diciendo basta, y el otro lo que hace es pausar, ir a menú, desactivar función de six-axis y jugó con DualShock. Fue enorme, dije, hey, ahí te he visto. Lo cual demuestra que sí puede ser interesante, pero hay mucho que pulirlo, sí. Además, uno de los comentarios que se hizo en la presentación es que la función six-axis, o sea, la función con movimiento, permitirá que a ella accedan gente que no está acostumbrada a jugar tanto con DualShock. Pero claro, eso es contraproducente, porque si incluso alguien que está avezado a, o sea, es un jugador hardcore, se pone con un six-axis y acaba quedando la función de vibración, aquí hay un problema. Exacto. Sí, bueno, perdón, sí, de vibración. Vamos. Como vibra, ojalá. Sí. Sí. Te vibra de rabia porque el mando no vibra. Claro, entonces, si la función six-axis no es un beneficio, sino de primera impresión un inconveniente, habrá que darle tiempo entonces. A que lo pulan, sobre todo. A que lo pulan, sobre todo. A ver, que lo van a pulir, está claro. Lo van a pulir y seguramente le acabarán sacando buen rendimiento. Pero claro, como todo al principio, quizá va poco justo. Decir que el mando no pesa nada. Nada. Una pluma. Es que es una pluma. Sí, es que es una pluma. O sea, lo puedes levantar al aire y si alguien sopla, lo mueve. Prácticamente. Es exagerado. Y bueno, impresión general, no me dejó mal sabor de boca. Sí que es cierto que respecto a PlayStation 2, creo que el PlayStation 3 tendrá mejor lanzamiento en cuanto a títulos que la acompañan. No hay un Fantavision, no hay un Tekken Tag Tournament, no hay un Resident Evil 5, que era bastante truño. Es fácil hacer un lanzamiento mejor que el de la verdad, que tuvo PlayStation entonces, 2. El de Play 3 es un buen lanzamiento, va con buen pie, pero claro, en referencia a nivel técnico, va con un año de retraso. Se quiera o no es así. Pero bueno, que eso no es malo, insisto. O sea, no porque quizá no resulte tan espectacular, dejan los juegos de ser juegos notables que ofrecerán horas de diversión según gustos. Sí, no, lo que le falta ahora a PlayStation 2 es empezar 3, a pulir. Es pulir, es pulir y sacar algún título realmente de excelente. Exactamente. O sea, tiene muy buenos títulos, muchos notables, pero le falta un juego que destaque sobre todo eso. Como punto interesante, y supongo que un poco para compensar el gran retraso que ha habido con respecto a los demás mercados, a lo cual Sony España pues solo pudo hacer que poner el culo, es así de simple, la culpa no fue suya. Claro. Le vino sorpresa tanto como a nosotros. La descarga de Gran Turismo HD Concept, que estará disponible ya desde el primer día en PlayStation Network, será gratuita. Así como en otros países era de pago. En este caso será gratuita. Cualquier usuario que se registre y se cree una cuenta con su avatar y con todas las funciones podrá descargarse gratuitamente pues esta versión. Eso es un detalle muy bueno. Beta, prueba de Gran Turismo de HD. Sí, es un detalle. La verdad es que se agradece. Y finalmente, eso. Que PlayStation 3 está a la vuelta de la esquina. Ya queda menos. Que llegan 1 millón en Europa. No pudieron confirmar cuando llegaron a España, pero sí confirmaron que ahora, hostias. Es así de simple. Evidentemente. The Legend of Zelda Ocarina of Time ha llegado a la consola virtual de Wii. Y para quien aún no lo... O sea, quien no tenga Ocarina con las 1000 versiones que han sacado, es que ha estado metido en una cueva sin consola alguna. 9 años ya desde que salió este juego, versionado bastantes veces, pero uno de los más esperados para la consola virtual. La verdad que la gente lo esperaba. Irónico. Y se venderá mogollón. Pero es que es más, o sea, la gente que lo espera... Lo digo yo. O sea, ya lo tiene la edición coleccionista seguramente de Wind Waker. O ya lo tiene con la edición que salieron con los packs del Mario Kart, por ejemplo. Así te olvidas de conectar o desconectar otra consola, supongo. Bueno, no, porque la Wii también puedes poner los de GameCube. Claro, es que es eso. No, y es que aún así la gente lo espera y será el más vendido. Tú piensas... Es que claro, luego te sorprende cuando sacan una reedición de una consola y la gente pone el culo. Es que es Nintendo. Es pues, verdad. O sea, si es Nintendo Rules, pues Rules, mira, vale. Es verdad. Que vaya chorrada, pero bueno, mira, sí. Quien quiera que lo compre, lo disfrute. La claro ventaja que sí. Es que quien no haya tenido una GameCube entonces, claro, y ahora claro. Se haga con una Wii, ahí sí claro, que realmente claro. Podrá disfrutar de Zelda. Es que, el público que creo que, exacto, creo que ese público hacia quien mayoritariamente debe ir dirigido. Exactamente. Siguiente noticia, Activision licencia el Unreal Engine 3.0. El motor gráfico de Epic Games. Que lo tiene todo el mundo ya. Que es más famoso que ya la sopa. A este ritmo me lo compraré mañana yo. Para tenerlo solo. Una porque... licencia de Unreal sí, Engine 3, por favor. Traiga una. Poco hecha. Y bueno, pues eso, Activision lo ha licenciado para todas las plataformas: PC, PlayStation 3, Xbox 360. Y bueno, pues a ver qué hacen con este juego. Que no por ser un Unreal Engine 3, los juegos salen buenos de por sí. O sea, no es una máquina de hacer churros de juegos exacto, buenos. Exacto, exactamente. Hay mucha gente que se cree, ¡wala! Ahora con el Unreal Engine 3 saldrán juegos. No. O sea, que yo ya he visto un juego con un Unreal Engine 3 que da pena. Pero, o sea, hay que saber utilizar el motor. Ahí estamos. El motor realmente son unas herramientas. Es un. Una ayuda. Es. Todo lo necesario para crear un juego, pero luego. Que te ayuda a poner polígonos y a moverlos, pero luego hay que saber darle chicha claro, al juego. Hay que darle diseño, simple. Historia y sacarle provecho. La Games Convention 2007 de Leipzig ya tiene fecha: del 20 al 22 de agosto. Del 20 al 22 de agosto, y yo estoy de vacaciones. 22 de agosto, qué gran fecha. Estoy qué de gran vacaciones, fecha para mí. ¿Por qué? Será la fecha más importante del año. Te lo digo luego, bueno, ahora vale, luego ya me. ¿Ah? Sí, sí. Vale, vale. Pues felicidades. Gracias. A ti y a quien le toca. Ahí, ahí. Pues bueno, digo, yo estaré de vacaciones, o sea que sería buen momento para ir. Leipzig es Alemania, es la conferencia más importante ahora mismo en Europa ¿sí? sobre videojuegos. Seguramente es la que ha tomado el testigo de E3. Casi que sí. Y bueno, pues mientras dure la feria, pues habrá conferencias también, aparte de los típicos stands. Y confirmados asistentes por ahora están Don Daglow, Peter Molyneux, Bill Roper o Graham Hopper. Pues nada, si te lo pagas, nos harás un reportaje. Ya pero está. Hay que informarse que se necesita para ir. Si tú me haces esa gestión, yo lo pago de mi bolsillo. Vale, te lo miro. Vale, te lo miro. Venga. Eso sí, dame un mes que sabéis que hay cosas que hay que sí, solucionar. Sí. No problema. Y última noticia, referente a 360 y a Blue Dragon. Ya ha vendido desde que salió, ahora un mes, ¿no? Más o menos. ¿O más, no? ¿Mes y medio? Sí, casi dos meses. Ha vendido 150.000 unidades. ¿Qué dices? ¡Qué triste! En Japón es un récord para 360. Exacto. O sea, pero el número en sí es tristísimo. O sea, es triste por dos motivos. Uno, porque la cifra son 150.000 unidades, que te tires un pedo. Y sacas más unidades de ese juego. Sí. Prácticamente. Y porque que sea récord para 360, 150.000 unidades. No dice mucho en favor de 360 Japón. Es que no dice nada. Pobrecitos. Y lo mal que me sabe a mí. Pero es que mucho. Es que ¿qué quieres hacerle? Está claro que por mucho que hagan, parece que lo tienen mal, ¿eh? Hay que insuflarle más aire a. A ver cuánto venden cuando salga Blue Dragon en Occidente. O sea, esas 150.000 vamos. Será a lo mejor en una hora. Sí, en una hora, exacto. Sí, no, seguramente. Que los japoneses son más frikis, pero más mucho, raros. Y tan suyos, tan raros. Son más raros que un perro verde. Este tema es Super Sonic, ¿eh? Realmente. Sí. Mola. Es Super Sonic. Y con este tema anunciamos ya, digamos, la última noticia. Que hace referencia a la finalización del torneo de Dead or Alive 4 en último nivel. Ese torneillo exacto. Ahí. Ese torneo online casero online que inició Nacho y que ha sido todo un éxito. Fue una iniciativa en el foro, exacto. Totalmente casi espontánea. Tuvo bastante buena acogida, la gente lo recibió muy bien. Y nada, han sido 5 sesiones, de las cuales yo he podido asistir a todas porque he sido, digamos, un poco reportero realizador que los ha grabado. Ha grabado, que exacto. Colgarás en cuanto... Naturalmente, colgaré los vídeos en YouTube, con la calma todos, y tal. Ahí estamos. Que la gente pueda ver los combates, que claro, también es claro, divertido claro. Y es... Además, voy a poner agradable. Información adicional para que quien no haya... Para que quien no sea de último nivel y no conozca las normas, pueda saber cómo en qué consiste el torneo, cuántos rounds son, por qué se eligen varios personajes, bien. Cuántas rondas hay... Un poco para que la gente, pues eso, la gente de fuera pueda ver el torneo y enterarse de por qué pasan las cosas. Que si ves a cuatro matados luchando y no sabes qué pasa, pues no te sientes en no parte es, identificado. No es lo mismo. Han sido 5 sesiones muy interesantes. Ha habido combates espectaculares. ¿Sí? Ha habido finales increíbles. ¿Sí? Sobre todo a partir del grupo 3. El grupo 3 tuvo combates increíbles. Había nivel. El grupo 4 también. Y los cuartos y la semifinal de Órdago. Hubo un combate en semifinal con una doble patada en el aire que casi es doble KO, que se fue para quitarse el sombrero, de verdad. Todos en el micro gritando, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí, todos ahí gritando. Fue increíble. Y bueno, obviamente tenemos a un vencedor. Un ganador merecido. Está, merecido, que merecido. Ha demostrado que pero es muy merecido. Digno campeón. Exacto, que es crack. Hombre, a ver, es un doble S, como para no merecer victoria. Que es Kadag. Kadag, desde aquí un saludo y un abrazo personal. Y felicidades. Y felicidades, por supuesto. Que bueno, tampoco es que haya ganado nada porque era un torneo más casero que otra cosa. Por hacerlo, pero bueno, nos lo hemos pasado muy bien. Que se lo ha currado, ha ganado. La experiencia nos ha gustado, repetiremos. Seguramente, bueno, es posible que el siguiente torneo sea de Project Gotham Racing 3. Y que quizás si sigue teniendo acogida ya en torneos habrá, y a lo mejor con pues, premios. Habrá más, sí, a ver, pues habrá más. Habrá un Forza 2, seguramente. No se descarta quizá un Half-Life 2, Deathmatch, ¿sabes? O sea. Exacto, también en otras plataformas, para que no solo sea 360. Claro. O sea, se va a probar, si la cosa funciona, pues iremos haciendo para divertirnos. Sí. Para estar ahí, para reunirnos unos pocos, conocernos más y pasarlo bien. Y si podemos dar algún premiecillo, sí, a ver, intentaremos. Eso, y bueno, ya se verá, pero bueno, de momento la fan es entretenerse, es divertirse, es que reunirse. La gente se anime. Y felicidades, Kadag, por tu gran actuación, que muchas ha sido gracias. Espectacular. Cerramos las noticias de la semana, hacemos una pausa breve. Y volvemos ya para empezar con los análisis de novedades de PSP. Bueno, serán análisis por encima, haremos un repaso, porque lo que hemos querido es un poco abarcar más que otra cosa. Haremos 8 análisis, 4 algo más en profundidad y 4 breves de otras recomendaciones quizá no tan imprescindibles, pero también destacables que han salido pues por estas fechas, en este trimestre y medio. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. De fondo. Acompañándonos la banda sonora de Ace Combat: The Balkan War. Para estos análisis de novedades PSP. Como que no logré encontrar en Galvadia Hotel las bandas sonoras de novedades PSP de ninguno de los 8 juegos que analizamos, decidí traer una banda sonora que hiciera referencia a alguno de los juegos que analizamos, que en este caso es Ace Combat. Y que menos que traer una banda sonora tan grande y magnífica como esta. La próxima hora será la banda sonora que nos acompañará en estos análisis, que bueno, los tiempos que he dado antes son tiempos estimados, naturalmente. Quizá nos alargamos más en uno y alguno lo hacemos más corto, pero bueno, es para dar la idea de que hay juegos quizá más destacados y juegos menos. Algo que decir, Fukui, que te veía con ganas. ¡Wow! Me encanta la banda sonora. Es que los Ace Combat tienen tan buena banda sonora que increíble. Que viene ideal para este programa. Me encanta. Es la caña, de verdad. Sí, sí, Es increíble. Anima. Pues bien, empezamos con novedades PSP, con el primer análisis. Un saludo, Freeman, porque es... ¡Los Sims 2 mascotas! Ahí, te lo dedicamos, Freeman. Hoy hemos aprovechado vilmente que no estaba ahí. Freeman ahí para meter los Sims por calzador, venga. Y para poder hablar de él sin cunaite por medio. Con toda libertad y sin tapujos. Pues bien, coméntanos, los Sims 2 mascotas. Así es, una versión de los Sims 2 que llega a la consola portátil de Sony, que también ha sido pues mega conversión a PlayStation 2, en PC, Nintendo DS, en multitud de plataformas. Y si bien el juego viene a ser casi idéntico en todas las plataformas, por diferencias de control y posibilidades, cada plataforma tiene sus diferencias. Y en PSP, pues vale la pena contarlo. Primero porque nunca hemos hablado de los Sims y pues es un buen momento para nombrar a esta franquicia, que es una franquicia de éxito, es una franquicia que gusta. Recuerdo a la gente que los Sims, la filosofía de juego es tener como un personaje al que tú cuidas, al que tú haces vivir, al que tú haces evolucionar, y realmente pues es la vida misma de un sim, de un personajillo. Depende del sexo que quieras, mujer, hombre, mayor, menor, va creciendo. Has de procurar que vaya a trabajar, que coma, que cuide de la casa, que te haga sus necesidades, que duerma, etcétera. Y en este caso, los Sims 2 Mascotas, te has de ocupar de tu mascota. Correctamente. Es la novedad. Ahora tendremos mascotillas y tendremos que cuidar de ellas y jugar con ellas. Y bueno, pues un poquillo Nintendox, para decirlo por algún modo. Un poquillo. Nada, muy poco. O sea, es más un Sims de toda la vida. Sí, porque además con un sigues, pequeño aliciente. Sigues teniendo el control tradicional de Sims. O sea, no solo se centra. No se centra para nada en las mascotas. Las mascotas es un añadido. Exacto. Tú sigues controlando a tus Sims. Porque corresponde al add-on, a la expansión que salió con respecto a PC. Exacto. En PC es una expansión como tal, es algo nuevo al juego Sims 2. Y en PSP es un juego solo. Entonces incorpora Sims 2 algunas cosas y las mascotas, la novedad de la expansión. Gráficamente, el juego pues luce muy bien para ser PSP. Además, hay que tener en cuenta que hay muchos detalles pequeñitos en la pantalla. O sea, tú tienes la cámara que es libre, que puedes mover, que se mueve muy bien. Y las casas, pues claro, tienen pues que si el fregadero, que si aquí un jarroncito, que si aquí una tele, etc. Y lo cierto es que son detalles que se aprecian estupendamente. Se aprecian muy bien, o sea, no es eso que digas en una pantalla tan pequeña no me voy a enterar si esto es un jarrón o si es un sofá. No, se distingue todo perfectamente, tienen bastante buena definición. Y como digo, el manejo de la cámara es muy bueno, muy cómodo, te permite moverte bien y apreciar todo con detalle. También a destacar el movimiento de los animales. Están muy bien recreados y bastante naturales, con mucha variedad de movimientos, que no dices todo el rato solo saben que correr y sentarse. No, tienen mucha variedad, animaciones muy fluidas y bueno, poco más que añadir de los gráficos. O sea, realmente es el engine gráfico que se ha visto en los Sims 2 en PC, o en PlayStation 2 más bien, recortado, adaptado un poco a la PSP. El sonido, pues bueno, teniendo en cuenta que la PSP no es una consola que suene excesivamente bien. No, es, a ver, empezar, suena bien con auriculares, porque es cierto que los altavoces de la consola en un ambiente mínimamente ruidoso, es algo destacable el mínimamente, no se escucha un pijo. Nada. Con auriculares sí, pero tampoco es que sea un 5.1, evidentemente. No, pero al menos se gana un estéreo de calidad. En este caso, los Sims es más para escuchar una música de ambiente, entretenida. Bueno, como siempre ha sido en un Sims. Sí, de acompañamiento. La musiquilla de fondo de ascensor. Sí. Sí, de ascensor. O sea, es así. Sí. Y algunos sonidos pues esporádicos, porque tampoco es que los Sims hablen. Y bueno, pues los ladridos de perros. Y salen los globos, con los simbolitos. Exacto, entonces sonidos pues a lo mejor de cuando abres un grifo, de cuando ladra un perro, de cuando maulla un gato, de cuando abres una puerta. Sonidos bastante esporádicos que lo rodean y bueno, pues un sonido que no destaca para nada, pero tampoco digas, esto está mal hecho, no. Porque también, como lo decía antes, en el apartado gráfico ha sido una adaptación total de lo que ya había en plataformas de sobremesa, el sonido también. Bueno, está ahí. Perdido. Si no estuviera ahí, la gente se quejaría. Porque notarían falta quizá algunas cosas. ¿Quieres decir? Tampoco creo que lo notase mucho, ¿no? No lo encuentro tan importante en un Sims. ¿No? No, yo creo que no. Puede ser que siempre se quejara, evidentemente, hay gente para todo. Exacto. Pero tampoco creo que cogiera tanto. De todos modos, lo destacable y lo importante, jugabilidad y control. Exactamente. Sobre todo control. Porque tomamos como referencia que los Sims es un juego con tantas posibilidades, al menos su homónimo en versión de plataforma de sobremesa, PC sobre todo y en menos medida PlayStation 2, pues las posibilidades son muchas. El control se hace bastante no tedioso, pero sí que hay que controlar muchas cosas a la vez, o puedes llegar a controlar muchas cosas a la vez. Y en PSP pues hay menos botones, no tienes esa facilidad que tienes con un ratón para ir a un botón y a otro. Pero bueno, han hecho una adaptación muy buena. Primero, el manejo del Sims en sí. es pues como un juego en 3D en tercera persona, lo manejas, lo mueves, sí, aquí la allá. Cámara rota con el stick, etcétera, etcétera. O sea, perfectamente, no te pierdes y no dices, uy, ahora quiero ir a la izquierda, me topo con una pared porque quería girar aquí. No, te manejas bien. Hay que tener en cuenta incluso que también el espacio que tienes para mover tu sim es pequeño, porque la casa, bueno, al principio, quizá luego si la casa la amplías tienes más espacio, pero tampoco es que puedas ahí caminar kilómetros y kilómetros, no estamos hablando de un Oblivion. Entonces, claro, los giros... ¿Te imaginas? Una casa inmensa de hectáreas. The Elder of Sims. ¿The Elder of Sims? ¿Qué es esto? Por favor, no me lo quiero ni imaginar. Un Sims Online. Pero The Elder of Sims, así en plan, luchando y saliendo ahí sí, por la exacto, calle. Sí. ¡Devuélveme el periódico! En primera persona. Qué cutre. Dándolo bueno. Con la botella de leche. Por favor. Pues bueno, el control está muy bien, o sea, teniendo en cuenta este hándicap de que has de hacer maniobras con el control, con tu personaje en poco espacio. El stick se deja llevar bastante bien. La cámara, como decía, también se lleva muy bien. Y lo que es la interface ha adaptado muy bien. Evidentemente, esto ha implicado que hay muchas opciones que se han limitado o que ni están, con respecto, sobre todo, digo, a la versión de PC, que es la más completa, evidentemente, de los Sims. Esto no deja de perder interés en el juego o posibilidades. Todos sabemos las limitaciones que tiene PSP, todos sabemos lo que puede llegar a dar de sí o no un tipo de control como ese, con esos botones que tiene, y yo creo que se ha adaptado bastante bien. Tampoco es que hayan querido dar una carga demasiado orientada a la acción, porque sí, hubiera no perdido. No me veo a un Sim saltando en plan de Devil May Cry. O sea, entiendas acción ya. Como que te centras más en el personaje y menos en hacer otras cosas con la interface. Pero bueno, yo creo que la adaptación se ha hecho muy bien. En definitiva, ese es el resumen que yo le saco. Comentar como jugabilidad que también hay un aspecto de relaciones con otros Sims que también se ha visto recortado, entre otras cosas. La vida social quizá ha perdido un poco, también se centra más en las mascotas, es lógico que la sí, porque para eso ya está también los Sims 2, además en gama económica ya también. Exactamente. Y bueno, en cuanto a las mascotas, que digamos es la novedad, realmente la jugabilidad, pues podemos elegir el tipo de mascota, básicamente perros y gatos, la raza, luego personalizarlo con rasgos, color, tamaño, etcétera. Aparte del aspecto físico, podemos configurar diversas tonterías como el collar, si quieres poner un jersey, si les quieres decorar con un lacito o lo que sea. Y luego, pues cuando ya empiezas el juego, pues es el clásico, como digo, Sims, con todas las opciones que tiene, prestando atención específicamente al bicho. Es decir, ya no solo tienes que preocupar de tus Sims, sino también de sí, además, animalillo. Haciendo más hincapié en las estadísticas del mismo. Son muy importantes controlarlas. Hay que tenerlo limpio, hay que darle de comer, hay que jugar con ellos, hay que darles mimos. Y bueno, intentar que no se conviertan en foco de problemas. Hay que enseñarlos también. Y bueno, básicamente es la jugabilidad que ofrece el juego. Hay un modo piloto automático que resulta bastante práctico y coherente. Pues uno puede ver cómo van sucediendo los acontecimientos sin temer que nuestro personaje destruya la casa o malogra nuestra querida mascota. Eso va bien porque siendo un juego de portátil a veces te puedes distraer un rato o dejarlo, pues va bien tener este tipo de posibilidad. Se puede seguir jugando a las casitas con la casa, con el hogar. Yo quiero que saquen un Sims House, simplemente, para hacer casas. Porque mira que me mola hacer casas en los Sims. A mucha gente. Es un vicio. Sí. Te coges el truco del dinero, te lo pones y vamos, te creas la mansión ahí, de tu vida. El truco del dinero. Hombre, ahí claro, está, hombre. Claro, el truco del dinero. Cualquiera. Y te creas la mansión de tu vida. Luego ya, yo no juego porque ya me aburre un poco el hecho de llevar el Sim. Así que creo otra casa. Es un vicio. Bueno, cuando lo hacía en Sims 1. Eres un especulador inmobiliario. Ahí estamos, un especulador de los Sims. Pues bien, como digo, el tema de las casas sigue presente, como ya decía antes, la puedes ir ampliando, conseguir dinero para comprar cosas y tal. También, de nuevo, es un aspecto que queda limitado, o sea, el juego en sí, una de las conclusiones que queda limitado en general. Y bueno. Pero bueno, yo imagino que quien ya compra un Sims en una portátil, yo creo que lleva un poco sí. Con la idea de lo que se va a encontrar, que va a ser para un poco quitarse el mono de... O bueno, más que el mono de poder hacerte un poco los Sims, pues cuando vas en un viaje en tren o algo así. Sí, que no va a esperarse encontrarse el mismo juego que en un PC, por ejemplo. Claro, porque yo realmente creo que este es un juego que si bien pasa con bastante dignidad por PSP, no lo veo yo personalmente un juego para una consola portátil. La gente normalmente en la consola portátil quiere cosas más rápidas, cosas que puedas empezar y parar. Sí, más entre, de libre acceso, más y entre la lentitud que es este juego, o sea, pues a lo mejor en media hora no has hecho casi nada, simplemente darle a comer dos veces al perro y comprar una casa, porque entre que miras los menús y tal, solo has hecho eso, ¿no? O sea, no te cunde realmente mucho el tiempo, necesitas bastante tiempo para realmente sacarle provecho. También luego se suman las cargas que tiene el juego, para cargar de aquí, para cargar son allá. Son bastante considerables. Que molestan. Y entonces, conclusión. Bueno, no creo que molesten tanto como las del Sonic de Hedgehog de 360, ¿eh? Hostia. No lo creo. Infernal aquello. Conclusión, es un Sims, es una franquicia conocida, es una franquicia divertida, da muchas posibilidades de juego. La gente que ya conoce los Sims, que creo que a estas alturas todo el mundo lo conoce, sabe lo que le puede dar. En PSP, pues una cierta limitación, pero bueno, te lo puedes llevar a todas partes. Y creo que ha sido muy acertado llevar esta versión, concretamente la de mascotas, porque eso sí que se precia. El tema de mascotillas para un tema portátil sí que creo que da pie. Como decía antes, comparativamente, aunque las comparaciones son odiosas, con un Nintendox. Pues la gente quizá le hará más gracia el tema este poder llevar tu mascota y cuidarla cuando quieras. Eso le da un toque más adecuado para la PSP. En general, un buen juego, que yo puntúo eso sí con una nota discreta de 65. Porque no lo veo un juego, como digo, para portátil idóneo. Pero bueno, gustará, es un buen juego y es una opción que está ahí y que valía la pena comentar, puesto que los Sims pues se merecen su hueco. Seguimos con ahora comentario y análisis de Football Manager 2007, la nueva entrega del manager de Sega. Llega este año con fuerzas renovadas, o al menos lo intenta, para superar más si cabe la versión del año pasado, que como este año ha ido a manos de Sport Interactive. Cabe decir que, bueno, lo importante en un manager, antes que empezar a entrar en valoraciones técnicas y jugables, prácticamente lo más importante en un manager es las licencias, o sea, las licencias que puede tener. Así es, que sean licencias realistas, que sean de equipos reales, de cuantas más ligas mejor, de cuantas más actuales y más actualizadas también mejor. Así pues, muchos para datos. Que los fans, los amantes del deporte de rey, pues pueda encontrar hasta el último jugador que conozca y lo pueda fichar. Así es como, en este caso, no decepciona prácticamente nada, solo en algún detalle. Encontramos 10 licencias de las ligas más importantes, entre las que se encuentran la italiana, la francesa, la inglesa y obviamente la española. En lo que hace referencia a la nuestra, pues encontramos tanto Primera División como equipos de segunda División B, A y B. Segunda división B. Lo cual, pues bueno, realmente quien no encuentre el jugador que busca es porque ve los partidos del sábado por la mañana en el campo de su sobrino, prácticamente. Local, ¿no? Porque, exacto, sí, local, porque está todo. Muy completa, excepto una gran licencia, excepto que han faltado un poco los derechos de las competiciones europeas. La Intertoto, la Champions la Intertoto, League, exacto, la Champions UEFA. League, que la llaman Champions Cup, o la UEFA, que la llaman Eurocup. Bueno, esos nombres un poco son socceros, ¿sabes? Sí, que te puedes encontrar. El típico para salir del paso y dices, exacto, bueno, no tengo la licencia, pero meto lo algo así. Que se pero identifique. Bueno, al menos está ahí con el parche y realmente los amantes del deporte balompédico lo agradecerán. Este es el pilar de este juego con el que realmente ya por esto ya vale la pena. Para los amantes de Manager y los fans de ser el directivo, de ser entrenador, etcétera, etcétera, ya es un motivo para poder adquirirlo con él, además llevártelo en portátil. Exacto, que siendo para una portátil es muy completo la base de datos que tiene, sí, y las posibilidades que ofrece en cuanto a, pues eso, datos y estadísticas de todas las competiciones y ligas. No obstante, primer osteón que se da al juego, no que se lo demos nosotros, es a nivel técnico. A pesar de que los menús son bastante completos, muy detallados, y la verdad es que su aspecto acompaña. No tienen sobriedad, por ejemplo, que pueden tener otros simuladores de manager, como el caso de PC Fútbol, por ejemplo, que siguen siendo demasiado grisáceos. Aquí las tonalidades de Football Manager Handheld acompañan, pero lo que es es sorprendente es que cuando vais a iniciar el partido, te encuentras con que respecto a las versiones de compatibles, o sea, de consolas, persona, de sobremesa, que salían un poco unas chapas en plan, ¿sabes? Sí. Tradicional. Sí, y, que y, se iban moviendo. O sea, se iban moviendo y... Era como una representación de lo que está pasando. Tú en el juego lo que realmente has de hacer es entrenar y ser directivo. No juegas a fútbol. Entonces ahí veías pues lo que está pasando y la conclusión de tus decisiones pues que pasaba en el terreno de juego. Pues no se entiende por qué, porque realmente a nivel técnico se podría haber hecho y seguramente sí. Por capacidad de la consola y Umeya también. Aquí los partidos son narrados. Tienes el fondo de un campo y te los narran con texto. Y ya está. A mí me recuerda a los managers de fútbol de web. Sí, exacto, sí, exacto. O sea, HTML. Ronaldinho se va por la banda. Le pasa tal. Gol. Claro, o sea, ¿qué emoción tiene eso? A ver, hay gente que le gusta, ¿eh? Porque los managers de web de HTML tienen unos exitazos brutales. Y la gente, lo que le gusta realmente a la gente que sombra un manager es todo lo demás. O sea, naturalmente. ¿Cómo es el partido? Le importa más bien poco. Porque ellos simplemente realmente se leen eso para saber si ha habido algún problema en la defensa, si han fallado más en el ataque, si ha habido mucho contraataque, para aprender luego y mejorar la estrategia. Pero sí que hubiese sido un detalle para la gente que quizá no le mola tanto y no es tan hardcore de este tipo de juegos. Correcto. Ponerle un detallito gráfico para que fuera más amigable y no solo texto puro y duro. Pero bueno, está claro que a quién va enfocado este tipo de juegos, a jugadores que realmente les va mucho este tipo de juego estratégico, básicamente. En lo que respecta al apartado sonoro, aquí también otro rompicón que da el juego, y es que faltan músicas prácticamente durante todo el juego. Los menús están amenizados con alguna canción muy puntual, pero tampoco nada destacable. O sea, cero. Un rollo, sí, sí. Con las horas que te pasas, claro, en exacto, los menús, con las horas que te tiras, si tienes, música, si tienes alguna canción ocasional y ya está. Pues vale. Apague, vámonos. Sí, sí. Y luego, el otro inconveniente es cuando estamos jugando los partidos, antes había efectos de público, un poco, un ambiente de campo de fútbol, o quizá algún pitido y... Nada. Ahora no hay nada. Vamos, es que... O sea, más oso imposible. O sea, más oso imposible. Sin sonido. Dices, ¿aquí qué ha pasado? Pero ponme música, es bueno. Han ahorrado procesamiento, espacio pero, y de todo ahí. Venga, vamos a ahorrar. Pero de todo. Sí, sí. Bueno, al menos en ese caso, que dieran la posibilidad, por ejemplo, como hace GTA, que luego lo comentaremos, de poder cargar tus músicas desde la Memory Stick Pro Duo. Por ejemplo, si eso hubiera sido un detallazo. O sea, te cargas tu música y te quedas tan ancho, ya está, claro. Y te despreocupas. Y le da más vidilla. Es que es eso, o sea, no es que ya la gente quiera o no música, es que a la larga necesitas un poco de cierta... De estar acompañado un poco para que las acciones que te pases quizá una hora en los menús, pues se te haga algo más amena, más que nada por ese aspecto. Oh, Dios mío. Dios mío, que me pongo. Musicón. Me pongo. A nivel jugable, cabe decir que, bueno, es cierto que es bastante fácil adaptar el control de un ratón con el stick de PSP, exacto. Sí, pues no es la misma precisión, pero exacto. Bueno, dentro de una pantalla tan pequeña, quizá tampoco la necesitas. Pero bueno, como que ya se sabe que eso es posible que suceda, Sports Interactive realmente ha hecho una gran adaptación porque ha hecho accesos directos de menús que están colocados en diferentes botones. Con lo cual, esos links, que son accesos directos a botones, te hacen la navegación muchísimo más accesible y fácil. Claro, además que también aprovechar la cantidad de botones que tienes para... Además, en todos los menús que hay también unos puntos destacables que hacen las veces de links, con lo que también si los activas te permite navegar y pasar a otros menús o a más información complementaria sin la necesidad de quizá ir algo menos precisos con el stick. Sin embargo, quizá el aspecto más destacable en contra de la jugabilidad, que a pesar de las muchas opciones que tiene, menús a montones, poder seguir el control de los jugadores vía email, te envían emails, también los contratos, poder debatirlos, todo lo que es la gestión de equipo y luego entrenamiento, se pierde un poco de profundidad a la hora de crear tácticas, ya sea en partido o justo antes, pero básicamente en partido. Puedes marcar jugadas, indicar a algún jugador y ya está. Se ha perdido el poder recolocar a algún jugador en el equipo, que se podía señalar por flechas hacia dónde querías que hiciera. Otros marcajes. quizá alguna orden de táctica, de táctica concreta del momento, se ha perdido, va remontando, se ha perdido. Es importante destacar que en ese aspecto está quizá el factor moral, que según la moralidad de los jugadores, el cómo los dirijas, qué jugadores pongas en qué posición, pues sí que tienen cierto factor a favor o en contra, pero en juego a nivel táctico pierde bastante y es una pena. Es una pena porque podría acabar de tener esa profundidad que junto a la gran base de datos acompañaría con un mejor resultado al título. Sí, se queda en un buen gestor, pero en cuestión táctica sí. Flojea. Como conclusión, bueno, naturalmente decir que horas hay muchas, o sea, las horas que tú quieras echarle personalmente. En consola la ventaja que tiene es que en PSP es el único en el género, eso juega bastante a su favor, y que en serio el juego es notable, con la gran base de datos que tiene y las posibilidades de manager hay horas para rato y es difícil que decepcionen demasiado, aunque sí que quizá los más exigentes y puristas echarán de menos algún detalle más táctico y alguna opción que se encuentra o bien en consolas o en otros juegos también del género. En resumidas cuentas, como juego es notable, pues merece un 70. Y es el turno Fukui, ¿verdad? Así es, ahora tocamos el género de las carreras con Ridge Racer 2. ¡Ridge Racer! ¡Ridge Racer! Un saludo, Kaz. Pues así es, el mítico juego de carreras que vio nacer casi la PSP con la primera parte, ahora llega una segunda. Bueno, que ven a hacer toda consola. Sí, de Sony. Básicamente. <casi. ríe> Consola Sony, Ridge Racer, así va el tema. Pues vuelve a segunda parte en PSP, con el típico arcade que hasta ahora nos tenía acostumbrados. Básicamente un juego de acelerar, derrapar, intentar llegar primero. Ya está. A por todas. Pero bueno, vamos a profundizar, no nos quedaremos en eso. Venga, va. Yo me quedaría tan tranquilo. Eso, nota, tal, ala, al siguiente. Porque además de que tampoco es mi género, concretamente los Ridge Racer soy malo, porque a mí los derrapes se me dan fatal. Y es que solo en el Ridge Racer, Fukui. Vale. A mí me encajaría también el puesto de Gotham Racing 3, tampoco es que te salgas mucho, ¿eh? Vale, vale, es verdad. Bueno, pues vamos a profundizar un poco más. Gráficamente... el trabajo realizado es maravilloso. Hay muchas localizaciones en cuanto a carreras y circuitos, ciudades, carreteras convencionales de montaña, circuitos cerrados. Bueno, mucha variedad. Mucha más que en Ridge Racer 1. Mucha más que en Ridge Racer 1. Y luego en cuanto a mejoras de esa calidad de escenarios y también de coches, pues yo creo que se ha mejorado bastante. Se ha mejorado. El nivel del 1 ya era muy bueno. Mucho, muchísimo. Realmente, o sea, rozaba un nivel increíble para lo que era PSP y además el primer juego de PSP. Y yo creo que luce muy bien. Tanto el modelado de coches como la texturización de coches y del entorno, detalles del entorno. Y ahora incluso efectos que antes no tenía, que eso sí que ha ganado un poco. Efectos más de blur, de alguna chispa, de lumillo cuando sale de rapas, etcétera. El sol también, que te deslumbra. Sí, tiene un pequeño glare. Esos tipos de efectos que le dan un poco más de toque. Pero ya digo, ya lucía de muerte en Ridge Racer 1, luce también de muerte en Ridge Racer 2. E incluso, a mí me ha dado la sensación de más fluido. A pesar de las mejoras que se supone han incluido, más carga poligonal, mejor estructura, me resulta más fluido incluso que la primera entrega. En sonido, pues la banda sonora es extensísima, como también nos tiene acostumbrados Ridge Racer. Sí, con toques electrónicos, con toques pop, con un poco hard house también. Variedad a nivel musical, sí, como digamos, siempre, cañera hay, potente. Hay diferentes discos a elegir y luego hay el disco de remixes, que son temas de los otros discos, pues con un toque más discotequero o más electrónico. Así es. Y en cuanto a efectos de sonido, pues buen nivel de motor, derrapajes, choques. No destaca mucho ese aspecto. La verdad que para tanto derrape que haces, yo creo que tenía que sonar más exagerado. Tampoco es que sepa cómo realmente suena un derrape a según qué velocidades, no lo he podido probar. Ni, pero según, yo diría, ni según qué distancia de derrape recorras. Exacto, porque... y según qué coches, pues no he tenido tampoco la opción de llevar esos coches. Pero diría que tendría que ser un poco más contundente. O sea, me falta un poco esa de contundencia en el sonido. Quizá suerte, a lo mejor la saco suerte, la PSP. Bueno, por suerte sonido, más contundente, bueno, que el derrape de Gran Turismo. Por suerte. Touché. Pero bueno, es un apartado de sonido, bueno, quizá no tan bueno como por ejemplo es el gráfico, pero bueno, aceptable. Pero bueno, donde se encuentra la caña de nuevo es en la jugabilidad. Es un juego, como digo, bastante simple. No por ello malo, ¿eh? O sea, entendamos simpleza como que es un juego arcade. Disponemos de distintos estilos de juego, modo campaña en el que tendremos que ir ganando carreras para acceder a nuevas pistas y coches, contra uno contra la CPU, también hay partidas wifi contra contingentes humanos, también tenemos el modo clásico arcade para carreras rápidas, estilo supervivencia en el que se van eliminando a contrincantes rezagados. Disponemos de 21 pistas para correr, que se multiplican por 2 si tenemos en cuenta que se pueden competir en el modo inverso. Hay una gran cantidad de coches distintos con características distintas. No es lo mismo correr con un coche que con otro. Uno rapa más, otro rapa menos, uno es más rápido, otro tiene aceleración más lenta, pero más velocidad punta. Y este tema es bastante clave. O sea, tratándose de un juego arcade en el que no hay una simulación realista de en cuanto a las ruedas, en cuanto a la situación de la carrera, de la carretera, quiero decir, de si es asfalto, si es no sé qué. Afecta al modo de conducción. Lo que realmente afecta a la conducción es el tipo de coche que lleves. Exacto, el tipo de coche que lleves, el tipo de derrape que tenga el coche en cuestión. Es lo que marcará cómo vas a correr. Si coges un coche muy rápido, pues tendrás que aprovechar esa velocidad punta y a lo mejor pierdes adherencia a las curvas. Si coges un coche que se adhiera más, a lo mejor pierdes otro tipo de cosas. Es lo que realmente marca esta diferencia, porque ya como digo, es acelerar, frenar y de los demás aspectos no te tienes que preocupar. Es que no tiene se más, configura. Es un arcade y punto. Eliges este coche, estas son las especificaciones que tiene, punto. ¿Qué más? El derrape sí que creo que aquí se le ha dado bastante más importancia que en los anteriores. Si ya es un juego de por sí que es importante. Hay 3 tipos diferentes de derrapar. Depende de los gustos personales y de la habilidad, pues puedes utilizar uno u otro. Y de todos modos, el problema del derrape ha traído algún inconveniente. Sí, porque, hay gente que no le gusta. Sí, porque además resulta que hay cierta corrección expresa de tu mala trazada cuando a veces derrapas y se te va demasiado el coche. Bruscamente te corriges a veces. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Que a mí ya me va bien, ¿eh? Yo por eso no me he quejado. O sea, yo cuando jugué dije, oh, mira. Oh, mira, qué bien. Mira, aquí me hubiera ido a la conchinchina y aguantado. Sí. sí que se nota un poquillo. Y supongo que los más puristas lo notarán aún más. Sí. Sí, pero claro, supongo que también depende de cómo lo veas. Yo lo veo como algo positivo. Ayuda. También, vale, cierto que es un arcade, pero es cierto que algunas colisiones contra contrincantes o contra objetos o partes del escenario como paredes o... Sí, son totalmente irreales. O sea, chocas y paras, o chocas y rebotas. Y dices, claro, sí, voy a 250 por hora, choco contra una pared y me echo para atrás. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Bueno, o puedes trazar frena un fácilmente, poco, o lo que sea. Haz un pequeño trompo, vale, que tampoco te voy a pedir grandes maravillas. O sea, no me dejes configurar la suspensión porque para eso me voy a un Gran Turismo, a un Toca, a un Forza. Exactamente. Pero tanta poca veracidad, incluso en un arcade, a veces puede resultar molesto. Sí, además hay que tener en cuenta el sistema nitro que se sigue manteniendo de turbos. Sí, que con cada derrape acumulas una cantidad de nitro, tienes 3 bombas de nitro para activar. Y bueno, cada vez que tengas una rellena, pues las puedes gastar para correr más. Y bueno, no deja de ser un juego divertido. Realmente yo creo que es un juego que gustará a los apasionados de sí, eso género. Sin duda, eso sin duda. Los que les gustó el primero les encantará. Y los que no pudieron jugar al primero, es una gran ocasión de tener uno de los, creo que, mejores juegos de PSP para jugar un ratito. Y muy apropiado para la consola muchísimo, portátil, muchísimo. Porque pues qué mejor que esto, que hacerte unas partidas, unos piques con gente por wifi, o hacer tus partidas online, hacerte un campeonatillo, pues en un viaje de metro o en un momentillo que tengas libre. Por eso yo creo que el juego es un juego notable, se merece una nota de 75, yo creo que es una buena nota. Sí, además es una nota o impresión que... Según lo amante que es de Ridge Racer, subirá o bajará. Claro, evidentemente. Está clarísimo. Evidentemente. O sea, aquí la es un baremo medio. La marca, el nombre Ridge Racer hace mucho, porque es un tipo de juego que gusta o no gusta. Entonces, si gusta, pues evidentemente le pondrás más nota. Pero bueno, como algo intentando ser objetivo, yo creo que un 75 es buena nota para el juego, es una muy buena opción para PSP y hace honor al nombre de la saga. Sigamos con uno de los pesos pesados, otro peso pesado que es Grand Theft Auto Vice City Stories. uno de los pesos pesados. Uno de los pesos pesados, efectivamente. Esta reedición, bueno, esta, digamos, adaptación del Vice City que ya salió en PlayStation 2, pero siendo un poco precuela, ya que sucede años antes de lo acontecido en Vice City. Como pasó con el Liberty City Stories con respecto a GTA 3, este lo mismo con respecto a Vice City. Rockstar sigue dando caña y sigue demostrando que no por ser una PSP eso le impide llevar GTA de una manera muy, muy digna. Muchísimo. A PSP. Así que bien, nos encontramos, como no, con un personaje muy carismático, Big Vance, en el año 1984... Es un marine que llega al ejército bajo una situación bastante complicada, pues necesita con urgencia dinero. Es porque uno de sus hermanos está gravemente enfermo, su madre está enganchada en las drogas y su otro hermano, Las Vance, que sale en GTA Vice City. Aquí la relación. Está metido en negocios oscuros que, bueno, en fin, ya podéis imaginaros qué es. Debe ser drogas, prostitución y esas cosas. La creme de la creme. En fin, me sorprende que con esta familia él haya salido normal. Porque vamos, con este parangón... Bueno, eso es un mérito para él. Sí, y tanto mérito. Así que bien, en el ejército espera poder tener pues una salida. Poder pronto tener una salida profesional. Y así ganar dinero para poder sustentar a su familia. Pero ¿qué pasa? Que Jerry Martínez, uno de sus oficiales, se entera de esta situación y dice... Voy a sacar tajada. Se aprovecha. Así pues aprovecha y va a Vic y le dice... Oye, ¿me haces unos favorcillos? Y Vic ya ve que apestan un poco los favorcillos. Y dice, no, yo no quiero meterme en esta mierda. Yo soy legal, yo voy de bueno. Me hace falta el dinero, pero no. Pero bueno, Jerry Martínez, que tiene más labia que espalda, le insiste y al final pues acaba convenciendo a Vic para que haga algunos trabajitos. Desde traerle droga, traerle prostitutas en las oficinas, etcétera, etcétera. Lo habitual. Lo habitual, naturalmente. Vamos. El pan de cada día de todo el mundo. Yo lo hago cada día. Así pues, claro, ¿qué pasa? Que al final los oficiales al cargo de Jerry Martínez, que obviamente son los jefazos de Vic, se enteran de que ha habido estos marrones y lo echan. A la calle. Fuera. El ejército no se puede tener... Exacto. Se puede permitir tener esta imagen. Efectivamente. Así pues, nos encontramos ya con que el pobre Vic no solo no tiene dinero, sino que ya no tiene sustento. Ya se ha quedado fuera de... Se ha quedado fuera. Del ejército, que era su medio de vida. Exacto. Y ahora se va a buscar su propia vida, se va a buscar la vida en esta corrupta ciudad, empezando por ayudar a personajes de la peor calaña, pues evidentemente son los que le van a dar trabajo. Sí. Por suerte, o sea, gracias, contacta con esta gente gracias a un viejo conocido de su familia, que él conoce, que un poco le intentará meter pues en estos fondos, pero que naturalmente son bajos fondos. Él al final se resigna a que sean bajos fondos y se va a meter de lleno en lo que le va a dar dinero hasta al final pues querer ser el rey del mambo. Sí, al principio es la necesidad lo que le motiva y luego probablemente será la ambición. Efectivamente. Bueno, un guión más en un Grand Theft Auto con personajes muy carismáticos. Bien enlazado con enlazado. El que era Vice City. Correcto. En su día. Y también, bueno, iremos viendo localizaciones conocidas, puesto que estamos en la misma ciudad años antes. Y es interesante verlo desde otra perspectiva. Técnicamente sorprende que hayan logrado pulir en ciertos aspectos ya el grandioso aspecto de Grand Theft Auto Liberty City Stories, que ya se veía de muerte. Se veía ya de muerte. Impresionó a todo el mundo. Eso creo que era algo que nadie puede negar. Han aumentado la carga poligonal del juego en general. Además hay más vehículos y transeúntes por la ciudad. Se mueve más rápido. Sí, algo se mueve más rápido. Me achacaba mucho al anterior, que según qué momento será, pedazo de ralentización. Ahora alguna también hay, evidentemente, según, claro, si te pones ahí en medio de la ciudad y montas la de Dios. A ver, solo en momentos cuando quizá tienes las típicas estrellas de delincuencia todas activadas, que tienes ya el ejército ahí, tanques, la SWAT y todo. Cuando hay más jaleo, sí que quizá tienes ciertas ralentizaciones, ciertas caídas que dices, es que es comprensible, pero lo cierto es que el juego se mueve muy fluido, general, va muy bien, y además han logrado corregir los inconvenientes que daba la cámara en el primer Grand Theft Auto para PSP, que sobre todo cuando ibas a pie o salías de un vehículo tenías ciertos problemas de rotación. Ahora se han logrado subsanar y sobre todo gracias a la corrección automática apretando uno de los gatillos de la PSP. El único inconveniente más destacable quizá del apartado gráfico es que hay un pooping bastante acusado. Así es, la carga del escenario y de las texturas a medida que avanzamos. La aparición de esos elementos. Porque hay que tener en cuenta que el juego no tiene o intenta no tener parones para cargar. Es una carga en streaming, es decir, el disco casi siempre está girando, sí, para que tú no llegues a una zona de la ciudad, te pares, te salga tipo pantalla de loading, de cargando. Sería un gran engorro. Que sería en un GTA algo increíble. Entonces, aquí pues teniendo en cuenta ese hándicap de que el juego siempre está cargando, a veces hay unas décimas de segundo en las que vamos con un coche deprisa o si nos subimos, avanzamos y de repente no ha cargado la zona, parece que sea todo como sí, que quede un poco vacío liso, y de no haya nada y de repente se carga. Las texturas, la gente y todo te aparece de repente. A ver, no sucede en demasiadas ocasiones, pero sí que a veces puede ser molesto. Sí. Otro aspecto, un aspecto quizá negativo para algunos, pero que quizá a otros ya no les resulta tanto, es las excesivas cargas que hay en algunas FMVs. En ocasiones cuando están dando la historia, entre FMV y FMV hay un tiempo de carga muy considerable, o incluso cuando entras a un edificio que va a haber una a posteriori FMV. Una FMV. En cambio, en ocasiones hay FMVs de 5 minutos sin corte alguno. Y dices, ¿qué? Sí, la carga no está optimizada en ese sentido. Exactamente. Pero bueno, a pesar de eso, la gran ambientación de los 80 de la ciudad, la gran carga poligonal del título, que funciona a las mil maravillas, diseño, personajes carismáticos, hace de Grand Theft Auto Vice City Stories un apartado técnico excelente. De lo mejor que hay en Desde PSP. Luego. A nivel de música y sonidos, en fin, ¿qué decir? Es que, o sea, más de 100 temas y 8 emisoras musicales que recogen estilos, vamos, como rock, pop, baladas, hip hop, electro, disco, soul, new wave y latina. Es que hay de todo. A mí me encantaba la de los 80. Hombre, es que me encantó. Era la mejor. Me encantó cuando estaba conociendo y de repente oigo In the Air Tonight de Phil Collins. Cántala, Sam. I am feeling something in the air tonight. Qué nivel. Grande. O sea, me encantó. Dije, qué grande. O sea, me emocioné. O sea, me gustó muchísimo. Y bueno, quiero decir que si ese tema a mí me emocionó, a otros, que naturalmente hay temas místicos, les va a emocionar también otros temas. Es algo que te motiva a jugar. Exacto, te motiva a jugar muchísimo, sí. Y te motiva a veces a dar más vueltas por la ciudad. A pasar horas. A pasar diciendo, sí, lo voy a escuchar. De todos modos, y para si alguien se cansa, cosa que dudo, o no encuentra algún género que le guste, cosa que también dudo, puedes cargar de nuevo tus temas de MP3 que tengas en el Memory Stick Pro Duo. O sea, es que lo tiene todo este apartado sonoro. Es ideal. Apartado musical. El sonoro, pues, los efectos destacados en Grand Theft Auto, ni mejores ni peores, siguen siendo los de siempre. Y a destacar el grandioso doblaje e interpretación del casting de dobladores, aunque, claro, es en inglés. Versión original inglesa. Versión original subtitulada. Es sublime. Que sí, a estas alturas, con un juego tan famoso, quizá ya valdría la pena doblar. Pero, por favor, un doblaje a la altura. Si no se pone un doblaje a la altura, mejor que no lo hagan. Que no se toque. Que sí, no se toque. Porque que es que se perdería entonces la ambientación, los diferentes ingleses, o sea, los diferentes... Exacto, las diferentes formas de hablar. Formas de hablar, los dialectos. Exactamente. Que el eso, deje que eso, de cada uno típico, pues los negros, los latinos... El diferente tipo de gente que te puedas ir encontrando con un inglés diferente, que le da realmente más credibilidad al personaje. Respecto a jugabilidad, es un GTA, el control sigue siendo el mismo, libertad total de movimientos, poder acceder a cualquier vehículo. No es un San Andreas, evidentemente. Exacto, no, cosas San Andreas, que no puedes hacer, claro, en San Andreas sí. No tienes que vigilar tu dieta, ni no. Tampoco vas a ir al gimnasio, o sea, no. No. Pero en cuanto a lo anterior a San Andreas, está totalmente reflejado en Vice City. Y además, no solo eso, sino que la variedad de misiones, que son algo más reducidas, lo cual no quiere decir que sean más cortas, o sea, menos intensas, me refiero, se mantiene la intensidad de las misiones, son muy variadas. Ya no solo tienes que ir a matar a fulanito, sino que puedes ser de chico de los recados, puedes tener que recoger un vodka de super ultra calidad de un almacén en llamas, que si no explota. Puedes realizar, pues en fin, muchísima variedad de situaciones que yo agradecí que hubieran, porque sí que quizá los otros GTA se me hicieron algo más pesados, pero en este sentido encontraba que, aunque la mecánica era siempre la misma, obviamente no cambia, no te vas a poner a volar de repente cual shooter y a lanzar, ¿no? Pero para eso está Crackdown. Exacto, para eso está Crackdown, muy, muy, muy, muy buen apunte. Sí que encuentras que El cómo enmascaran las misiones es un mayor aliciente. Le da otro cáliz. Le da otro cáliz, sí. Además, también se ha juntado a la mecánica del juego el poder crear tus negocios clandestinos, que eso es muy interesante. Un poco a lo El Padrino. Sí. Que tiene, ¿sabes? Que tienes esa trastienda que puedes hacer tuya con matar al inquilino de la Mafia X, compras el departamento y ya así te puedes crear, pues, un pequeño sobresueldo. Unos trapis. Y también, exacto, y ganarte un respeto en toda la ciudad. ¿Qué decir más de la sí, jugabilidad? Realmente, ¿qué decir más? Tienes los vehículos, tienes las misiones, tienes acción, tienes un poco aventura, la trama puedes ir desarrollándola, pero tienes total libertad para hacer lo que quieras. Y además cuando quieras. Tienes el modo multijugador, que es una especie de deathmatch. Sí, se mantiene de la anterior versión. En el que se pueden juntar cuatro jugadores, creo que muy divertido. ¿Cuántos eran? Un poco caótico. Ahora no recuerdo cuántos. Hasta seis, lo han ampliado. Hasta seis, ¿verdad? El anterior era sí. Cuatro y ahora lo han ampliado. Un poco caótico porque realmente la falta de algún objetivo concretamente y la grandiosidad del mapa, etcétera, a veces hacen que no encuentres a la persona, o la encuentras, la matas enseguida y otra vez a buscarla, etcétera. Pero bueno, para echarte algunos piques de vez en cuando con gente, pues tienes sus momentillos que te ríes, porque estás ahí, ¿dónde estás? No sé qué, te voy a atropellar, yo cojo este coche, o te picas, haces carreras, porque a veces tampoco hace falta que hagas un deathmatch y que mates a otra persona, te puedes tú mismo picar y hacer una carrerilla. Es un aliciente más que se agradece que en el juego lo hayan incorporado, ¿por qué no? Ya que la PSP permite este tipo de partidas, que aproveche la opción, claro. En definitiva, un juego de horas y horas tomar, mínimo unas 15 horas en modo historia, haciéndolo sin hacer nada más. Sí. Si haces todo lo demás y quieres escribir secretos y te vas y te lías a intentar esquivar la policía porque tú te retas, en fin, que disfrutas y te metes en Grand Theft Auto Vice City Stories, hay horas por un tubo. Muchísimo. Es un grandioso GTA que insufle mucha fuerza a PSP y que realmente es un juego obligado para el catálogo de la consola, a menos que obviamente el género no te guste para nada. Pero a la que sientas cierto interés, vale la pena. Muchísimo. Por ahí un juego notable, prácticamente excelente por algunos apartados o por algún aspectillo a pulir, recibe una nota de 85. Tu turno, Fukui. Mi turno con mi juego preferido de la noche. Bueno, casi preferido, porque luego también vendrá otro peso pesado, no sí, me acordaba. Sí, viene otro peso pesado encima, sí, sí. Grande. Sí. Bueno, concretamente estamos hablando de Metal Slug Anthology, que no es nada más y nada menos que una recopilación de prácticamente todos los títulos de la saga de acción de mata-mata de disparos de scroll lateral de 2D, que incorpora Metal Slug, Metal Slug 2, Metal Slug 3, Metal Slug 4, Metal Slug 5, Metal Slug X y el nuevo Metal Slug 6. O sea, fans de Metal Slug, ¿qué hacen que no tienen esta versión Anthology? ¿Le falta algo a este Metal Slug? No le falta nada. Se trata de conversiones perfectas, píxel a píxel, de las recreativas originales, conservando colorido y animaciones originales. Además, con la gran opción de poner juego en diferentes modos de visualización. A 4:3 full screen y original pixel. Es que ya está. Es que a full screen el juego gana con la panorámica de PSP. Es que está diseñada para eso. Está diseñada para eso. Además, es un juego muy, muy portátil, porque es un juego de acción que no requiere pensar, que es una partida rápida. Vamos a echar una partida rápida. ¿Qué Metal Slug? Es igual, tengo para elegir. Sí, hoy al 3, mañana al 4, otro día al 5. Haces unas partiditas y vas. Eliges a tu personaje. Y bueno, la misión es lo de menos, es ir avanzando y matando a soldados. Y punto. Y bla, bla, bla, disparando frenético. El típico arcade de maquinitas de cuando éramos jóvenes y teníamos moneditas y le damos al botoncillo y avanzando y nos flipamos, pues en PSP. Realmente a mí me ha encantado este juego. Era algo que para PSP creo que le viene que ni pintado. Comentar que la dificultad se basa en el número de créditos que nos dan a la hora de jugar. Tienes Easy con 30 créditos, Normal con 20 y Hard con 10. ¡Hard con 10! Pásatelo con eso. Sí, sí. Es que es una barbaridad. También es eso, es un juego que te motiva un poco a pasarte a ti mismo, a intentar pasar tus límites, porque es un juego que, si bien en fácil, es muy fácil, porque en difícil es muy difícil. Además, eso motiva también porque, según el nivel de dificultad y cómo acabes el juego, te dan ciertas bonificaciones, o sea, ciertas monedas, ciertos tokens, que se pueden canjear por estas como imágenes, MP3, fondos de escritorio, diseños o comentarios de texto sobre la saga. Es otro añadido al pack este que dices, ole, sí señor, o sea, es un detallazo para la gente que le gusta la saga, este juego. La proporción de tokens es uno para nivel fácil, dos para el normal y tres para el difícil. Así entonces es. Puedes optar por jugarte mil veces el modo fácil o por retarte y jugar menos veces el hard, que te compensará lo mismo. Cada uno está tendrá a gusto, su... a gusto de consumidor, señores. Y por si fuera poco, que me lo quiten de las manos para ir a la nena. Ojo, ojo, cuenta con un modo a dos jugadores por wifi para jugar en cooperativo la aventura. Es que ya está. Lo tiene todo. Por favor, quien lo tenga, que y pueda quedar aquí en Varna, que quedemos. Yo voy a hacer un wifi ahí, pasar todos seguidos. Del 1 hasta el 6, con wifi ahí, con alguien. Una tarde. Bla, bla, bla. No. Nos vamos a un bar a tomar algo. Nos echan hasta que lo acabemos. Exacto. Vamos a un Starbucks mismo y nos sentamos ahí y ya está. Está cómodo en el sofá. Exacto, está cómodo. No, es sin duda un juego largo por la cantidad de juegos que tiene. Por la variedad de versiones y difícil, como digo, o sea, tienes horas de juego y una gran conversión. Yo creo que por todo ello es un juego de notable, casi excelente, y se merece un 80. Y ahora seguimos el turno de un servidor con digamos este port de la saga cuya banda sonora está sonando, que es Ace Combat para PSP, titulado La Emboscada del Cielo. Un juego en el que si priman tres cosas son guión, jugabilidad y banda sonora. Que no es poco. Que no es poco. Dices, bien, hay juegos que me ofrecen menos. Así que vamos a comentar. Como decíamos siempre, el guión de la historia, a ver, no os lo vamos a comentar, porque desde el principio ya os estriparíamos demasiados, porque como que recorre cierto guión de anteriores Ace Combat, os podíamos quizá destripar algún conflicto bélico o situaciones parecidas, pero os puedo garantizar que es tan maravilloso como el Balkan War y el anterior, que ahora no me acuerdo. Uy, es que los Ace Combat, la coletilla, el cinco, los subtítulos nunca cinco, me acuerdo. Sí, el de Jefe Escuadrón. El que era el 5. Sí, exacto. El que era un Sun War en Estados Unidos y Japón. Que luego aquí cambiaron el nombre. Correcto, sí, por Jefe Escuadrón. Un guión de nuevo con un protagonista muy carismático que se encontrará enzarzado en medio de un conflicto bélico en su país, que es el más débil a los que se enfrenta, pues, digamos, el país dominante, y tendrá que luchar a todas para lograr, pues, que su pequeño país, su pequeño territorio no sea aplastado por esta fuerza más poderosa. Ya está, lo tenemos servido. Exacto, es un guión para que la gente se sitúe de conflictos bélicos con algún toque de sí, temas personales también. Guión siempre característico de Ace Combat. Sí. Quizá más en tendencia a Jefe Escuadrón, por ser implicado más emotivo, pero coge un poco los conflictos bélicos de Balkan War. Así que es un poco una mezcla de los dos. Técnicamente, es alucinante. Es alucinante lo que ha logrado esta gente. Namco, la recreación de los aviones cuando pones la vista externa, ver los detalles de cuando giras, que ves las aletas de inclinación según si viras, según si subes o haces quijada. Es increíble. Ves esa pequeña estela que sale de las alas cuando la levantas. El humillo. El humillo del motor a reacción cuando pones turbo. Y con un cielo súper bien creado. Con buenas texturas Con buenas texturas. Que no son texturas que parecen plano. Al contrario. Y acercándote al tierra también ves una orografía muy decente para las prestaciones que estamos hablando. Con edificios bien creados. Sí que en estos casos quizás sí que encuentras alguna textura algo más pobre. Pero bueno, es que también te lo encuentras en la versión de Play 2. Claro. Porque en algún sitio hay que optimizar. Evidentemente. Pero el diseño espectacular de todos los aviones con ese diseño futurista que tiene escenarios grandes que poder visitar, y algún efectillo muy interesante como el de, por ejemplo, como comentábamos antes, de poner turbo, ciertas explosiones cuando derribas a nuestros enemigos con un misil. Es espectacular. Pero ¿qué pasa? Pasa que a veces el ralenti es un escándalo. Es ralenti de verdad. Sí. A ver, realmente pasa en muy pocas ocasiones, pero cuando pasa afecta seriamente la jugabilidad. Claro. Porque es que no es que baje un par de frames, no, tiene una caída. Se para. Pero vamos, sí. O sea, se cae la consola de la mesa. O sea, de tus manos se cae casi. Pero bueno, es tal vez perdonable porque pasa en muy pocas ocasiones. Bueno. Y no hay que desmerecer por ello en su totalidad a un apartado realmente maravilloso en ese sentido. Música y sonido. está a la altura de las demás bandas sonoras, así que ole por Namco, o sea, ole. Sin duda. Y efectos de sonido, se recuperan también los sonidos de su hermana mayor, con lo que en este apartado no tenemos ninguna queja, pero en absoluto. Los botes naturalmente están en inglés, lo que sí que quizá en Ace Combat, al ser una saga tampoco quizá tan puntera como en cuanto a ventas, me refiero, que Grand Theft Auto sí que quizá se podía tolerar un doblaje algo más modesto, al menos para poder sentir, o sea, para poder entender lo que dicen tus compañeros. Sí. Porque la inmersión, tanto en los demás Ace Combat como en este, que uno tiene y siente, si entiende los diálogos en inglés mientras está luchando, es que es bárbaro, porque oyes como tu compañero te pide ayuda, oyes como otro le comenta a otro que está en un conflicto, que tiene a alguien en cola, que va por él. Antes de empezar una misión, pues se bromean, se echan una broma, dice, ah, pues yo voy a matar más que tú. No, pues lo haré yo. Tu mujer no sé qué. Oye, aquí los conflictos personales, no, eso no es vestuario. Sí, ¿sabes? Sí. O sea, Target Bravo, 3 o'clock. Exacto, o sea, cosas así. O sea, es espectacular, pero claro, hay que tener un inglés muy bueno porque... Porque encima, claro, las voces están distorsionadas. Claro, por, o sea, la radio. Con lo que sí ya cuesta entender inglés, imagínate con filtro de radio. Roger that. Exacto, Roger that. Pero, en fin, que es una maravilla aún así, y para los que entiendan inglés, disfrutarán muchísimo. El juego. El juego en sí. A nivel jugable. Un juego de aviones. Exacto, un juego de aviones, un arcade. Así que complicaciones, exacto, de simulación. Así que complicaciones de tener que despegar o tener que mezclar los distintos carburantes para poder hacer bien presión y despegar. Aquí, nada, fuera. Ni flags, nada. Ni presión, nada en absoluto. Ni giros, nada. Aquí, estás en el aire, tienes tus objetivos, has de eliminarlos, fuera. Pero es un arcade adictivo. Sí. O sea, se agradece esa frescura que tiene Ace Combat en la manera que ofrece la jugabilidad arcade. Es acción bastante frenética con un poco de estrategia, porque siempre hay diferentes maneras de acceder a los enemigos que tú ves a la distancia, pues te puedes acercar directamente e intentar esquivarlos tú luego, sus ataques, o intentar rodearlos un poco más y sorprenderlos. Pero bueno, es directamente eliminar al contrincante y que no te eliminen a ti. Con cada misión realizada o obtenemos un dinero por ello, según los objetivos que hayamos abatido, según los daños que hayamos recibido, tenemos una cantidad determinada que nos permitirán ir a la tienda y comprar, pues, nuevos aviones que se vayan poniendo según avancemos en el juego. Al principio empezamos con un Phantom, gran manera de empezar, muy mítico, y luego lo iremos mejorando. Eso está muy bien. Eso es tal cual como sucede en Ace Combat 5 y Ace Combat Zero, que tanto la compra como la venta recibes la misma cantidad de dinero del avión. O sea, no es como en la mayoría de juegos que compras y luego de segunda mano te dan la mitad. No, aquí no. Con lo que es muy fácil o es más asequible poder cambiar de equipo y poder, pues, un poco renovar tu escuadrón. No te limita. Exacto, no te limita según las necesidades de cada misión, porque naturalmente cada avión, pues, está más preparado para tierra, otros para aire, otros quizás son tierra-aire, pero tienen menos depósito. Claro. Otros quizá tienen armas de mayor contundencia, pero tienen menos escudo protector. Entonces, claro, según las misiones... de mayor alcance o de menor alcance. Efectivamente, entonces, según el briefing que te hayan dado de cada misión... Misiones puedes... que puedes hacer también en un orden, no tiene por qué ser siempre el mismo. Exactamente, es un punto interesante no es tan lineal y novedoso respecto a los demás Ace Combat, que tiene cierta libertad, pero hay que estar muy alerta a cómo elegimos nuestras misiones. Porque si elegimos no abatir quizá a cierto enemigo en un punto, quizá tres misiones más adelante nos encontramos que ese enemigo ha llegado a otro punto, se ha reforzado, se ha hecho aliados y ahora será más difícil abatirle. Con lo que hay que tener en cuenta este aspecto, y es muy interesante el añadido que le dan jugabilidad. Con respecto también a los otros Ace Combat, como novedad, y espero que es algo que también cojan de base y lo pongan en el siguiente Ace Combat de PlayStation 3, que solo de pensarlo me falta espacio en el pantalón. Puede ser increíble. Pero increíble. Es que ahora se pueden comprar aviones, digamos, sueltos. O sea, digamos que solo el avión, solo el chasis, que son aviones, pues, sencillos, pero a la que les puedes añadir modificaciones. Tuning. Exacto, de, o sea, puedes tunear tus aviones. Puede ser un poco engorroso y quizá a más una persona no le interese, pero si te dedicas un tiempo y vas observando qué piezas nuevas salen, puedes crearte verdaderos monstruos que dejen en pañales a los aviones que ya tienes salidos de fábrica, por así decirlo. Así que es otro aspecto interesante al juego y que añade un aliciente más a la jugabilidad y a la acción. ¿Qué decir finalmente de la jugabilidad? Que tenemos un modo multijugador en el que se pueden juntar cuatro y darse de metralletas. Que pues, tiene que pinta de ser muy divertido. Que tiene pinta de ser muy divertido. Y sobre todo estar ahí picándose, no sé. A mí me gustaría probarlo, la verdad. Conclusión. Un juego también de muchas horas, alrededor de unas 15, depende de cómo te lo mires. O sea, los 6 combates suelen ser medianamente largos, lo cual también sí, es de agradecer. Exacto. Y es a la aliciente de la elección de las misiones que quieras, que eso crea rejugabilidad, porque quizá alteras el orden de las misiones y es posible que ciertos objetivos cambien. Hay que sumar pues el tuning de aviones, la compraventa y el modo multijugador. Un juego realmente muy notable, quizá mejorable el aspecto jugable. Pero, el aspecto técnico quizá, o sea, mantener ese aspecto espectacular, pero pulir el motor lo suficiente para que cuando haya muchísima carga poligonal no haya esas caídas en picado de frame rate. Y que naturalmente, pues, los amantes de la saga será un título prácticamente obligado. Y los que no la conozcan, oye, pues probadlo, porque es un juego realmente bueno y es posible que descubráis una saga más. Que si algo tenéis, Combat es una saga con mucho carisma. Resultado final, un 80. Your turn, Fukui. Mi turno ya con el último juego de la noche, con el que creo que además es el... ¿Penúltimo juego o último para ti? No, tú... Ah, es verdad, claro. Lo tenía aquí apartado. Me falta Sonic Rivals. Perdone usted. bueno, yo creo que es la perla de oro de esta noche. Sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La puntuación así lo dictaminará. Así es. Se trata de Killzone Liberation. Ya está. Es que el nombre suena bien ya. Killzone Liberation es la adaptación de la saga Killzone, que había salido para PlayStation 2, un shooter, pero adaptado muy bien a PSP. Lo veremos más adelante. Históricamente, Killzone Liberation se sucede tras lo acontecido en el primer juego. Controlamos de nuevo a Jan Templar, un soldado humano cuyo principal pasatiempo es llenar de plomo a los Hellgast, una raza a su vez cegada con aniquilar la raza humana. O sea, hay un odio mutuo, es unos contra otros y no hay más. Y en realidad la trama sí que es algo más interesante y compleja, pero al igual que su predecesor, Killzone, en este caso Liberation, tampoco se caracteriza por complicarse mucho a la hora de plantearnos un claro y necesario objetivo. Se trata de acabar con todo dicho viviente, que nos crucemos por el escenario, y la verdad que es la sencillez una de las virtudes que tiene el juego en sí. Es muy accesible y tiene un feedback instantáneo. Sí. Es que es bárbaro. Lo coges y ya. Sí, pam. Bien, gráficamente, empecemos los apartados por orden. Sorprende un detalle. Como he dicho, Killzone es un shooter en PlayStation 2. Pero es un shooter con vista isométrica. Exacto, o sea, en PlayStation 2 es un shooter en primera persona. Así y es. Y aquí se trata de un juego típico, vista isométrica, en el que tú ves al personaje en pequeñito y la cámara está arriba. Estilo Smash TV, aquel juego añejo. Uno de tantos que ha habido. Ahí, pues quizá al principio es un shock, pero creo que ha sido el mejor acierto que podría haber hecho la gente de Guerrilla. Sí, porque hubiera sido un peligro hacerlo shooter como COD Arms, por ejemplo, que le faltó de shooter lo que... En fin... O sea, adaptar un shooter a la PSP que no tiene stick analógico derecho... Es un peligro. No, es un peligro. ¿Para qué complicarte la vida pudiendo hacer un juego que se controla perfectamente y que sigue siendo un juego muy adictivo aparte recuerda mucho un poco quizá a un control estilo Probotector o estilo Metal Slug, de que mueves el stick en la dirección en la que quieres apuntar y basta complicaciones. Así es, la cámara se va moviendo sola, siempre nos da una muy buena visualización de lo que tenemos, nuestro personaje lo vamos moviendo. Y bueno, gráficamente el motor es increíble, hay mucho detalle en los escenarios, con explosiones increíbles, con... escenarios muy grandes, con una física también incluida para cuerpos y explosiones, movimiento de cajas, efectos de humo, agua, elementos móviles. Dinamismo en general es lo que le da la palabra, la definición de este Killzone Liberation, que presenta muchos elementos en pantalla a la vez, con una fluidez increíble. Si bien es cierto que durante las secuencias animadas, donde se muestran primeros planos, se nota escasez de detalle, es que texturas. Es normal. Tenemos la cámara casi todo el rato arriba, esas cosas no las notas. Y si la cámara se te pone en primera persona y se te acerca la cara al prota, pues dices... Pero es algo que perdonas, ¿eh? Es algo, claro, que perdonas. Solo son las cinemáticas, tampoco importa. Y luego además queda compensada por las grandes CGs, las secuencias de vídeo, que son increíbles. Impressives. Wow. No hay más. Alucinantes. Y gráficamente, pues digamos que es de lo muy mejorcito, sólido, pero muchísimo, que tiene PSP. Muy sólido. Muy, muy bueno. Llama la atención y gusta. Realmente te da una sensación de, oh, todo esto luce muy bien. Sonido también fabuloso. Lejos de limitarse a reproducir el cantar de las armas, por ejemplo, este juego, es tanta la cantidad de sonidos distintos que se producen en cada nivel, explosiones, gritos, vehículos, que realmente consigue transmitir la sensación de estar metido en un embrollo y una guerra futurista. Y no solo eso, el sonido es muy limpio. Es sorprendente, obviamente, siempre y cuando hablemos de auriculares, sí, es importante. Sí, sí, sí. Porque si no, es un bifostio, porque los altavoces de la PSP distorsionan muchísimo. Nada. Y desentonan mucho el audio. Pero con unos auriculares se apoya muchísimo se ayuda a que la calidad del audio se transmita como tal, y es un apartado muy solvente. Además, como guinda, pues viene traducido y doblado al castellano con muy buen doblaje. Con bastante buen doblaje, muy buen doblaje, desde luego. Una interpretación que no pasará a la historia, pero que tampoco dices, ¡ah, qué mal! No, pero que se agradece, no, y en un juego como este agradeces que no hace falta que sea un Metal Gear Solid, pero lo tienes a tu idioma y realmente, pues sí, eso, lo agradeces, no tiene más. Pasa mejor, la verdad, el juego de esta manera. Jugablemente, pues como hemos dicho, es un juego en el que es un arcade de estos de vista isométrica, cámara cenital, arriba nos presenta una zona del escenario, nosotros nos movemos, tenemos que ir disparando y matando a todo lo que nos encontramos, y es un juego en el que trae un nuevo concepto de que no vas todo el rato a piñón, sino que te tienes que cubrir con cajas y tal. Ir disparando, agachando. Un detalle curioso con el enfoque cenital. Sí, es curioso. No es algo habitual, es más habitual en un juego de tercera persona. Sí. Pero queda bien porque es lo que realmente le da jugo al juego. Le da jugabilidad al juego. Jugo al juego. Y no se hace tan pesado de ir avanzando y disparando. Sino que has de ir con cuidado porque realmente la inteligencia artificial está muy bien. Tampoco es que sean muy inteligentes, pero sí que son. Los enemigos duros de pelar, y cada vez va más. Entonces te has de cubrir bien, no puedes ir en plan Rambo, y has de buscar buena cobertura, buenas armas. Hay mucha variedad de armas, también tienes granadas. Disparar las granadas para que a distancia los enemigos se destruyan. Tienes vehículos también, o sea, hay mucha variedad de acción. Es vicio en estado puro, realmente. Como digo, también es un reto para la gente, es bastante difícil. Quizá no al principio, pero a medida que vas avanzando se nota esa dificultad. Hay 16 niveles en todo el juego, separados en distintos capítulos. Cuatro en concreto. Cuatro. No se caracteriza por ser muy largo, pero te puede dar unas 6 horas. Que, bueno, también añadido tienes el modo multijugador. Y además creo que es bastante rejugable. O sea, porque has disfrutado. Sí, y quizá, exacto, dentro de un tiempo lo volverás a coger con ganas. No te importa ganas. Jugar. No es que te vaya a sorprender con algo nuevo, no, pero en absoluto. Para echarle unas partidas dices, va, voy a jugar a esto. Y en cuanto al modo multijugador, como digo, pues tienes diferentes desafíos para jugar con otra gente, contra otra gente. Con cooperativo también. Puedes desbloquear nuevo armamento. Si superas ciertas habilidades. Bueno, está bastante completo. Yo creo que es una conversión muy, muy buena, que, como digo, pinta de muerte, tiene muchas posibilidades, es divertido y para mí hoy día es de lo mejorcito y lo mejorcito que hay en PSP. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y sí, por eso le doy un 90. Ahí queda. Ahí queda. Ahí queda la nota. Que volar con estas músicas, de verdad, es que te metes tan dentro. Te viene el subidón. Sí, sí, sí, sí, sí. Y encima escuchas a los compañeros que te piden ayuda, refuerzo y te animan. Último juego de la noche y es la hostia, pero se pega un leñazo este título. No porque yo quiera, sino porque es que... La idea era buena, pero no lo han acabado de llevar. Sonic Rivals. La ejecución no fue tan buena. Sí. Por fin tenemos ya Sonic en la portátil de PSP. Que bueno, es básicamente la primera aparición de Sonic en cualquier portátil. De actual, o sea, respecto a Nintendo DS, ¿verdad? ¿Por qué no había salido? DS. DS había salido ya, sí. Vale, pues en PSP, exacto, sí. En PSP, en PSP. Oh. Qué guitarreo. Ahí estamos a la base de guitarreo, ¿eh? Mucho. La zona de Belkan es un poco así. De ese estilo. Porque en forma de guitarreo. Un poco lo Laila. Sí, un pelín. Como decíamos, ya está, ya tenemos aquí a Sonic en PSP. Pero en lugar de traer un Sonic tradicional, han querido coger lo tradicional y convertirlo en un juego de carreras. ¿Qué dices? La idea no es mala. Tipo Sonic R. Exacto. Tipo Sonic R, efectivamente. ¿El concepto cuál es? El concepto de juego es el siguiente. Recrea realmente lo que teníamos en antaño, porque los circuitos son en plan, son a pesar de ser en 3D, porque son de construcción poligonal, son en plano horizontal. Ah, sí, eso es scroll horizontal. Solo avanzas en una dirección, ¿ah? Que es hacia adelante. Es más, Sonic corre solo. O sea, tú solo tienes que estar atento a los obstáculos, etc. Un concepto interesante, pero que luego veremos qué pasa en jugabilidad y por qué queda totalmente destruido. O sea, por qué el juego casi se autoinmola en un churro. Y es una pena, porque al principio el juego tiene gancho, ¿eh? Tiene gancho y atrae, pero al poco rato pierde fuelle. Y a mí me apena porque es Sonic. Y eso siempre, nunca gusta. Falla en Sonic Rivals y falla en Sonic de 360. Sí, pero muchísimo. También qué mal me supo también, ¿eh? A ver qué tal en el de Wii. A ver. A nivel técnico encontramos un juego muy vistoso, muy llamativo, con unos diseños 3D... O sea, con una transformación de los entornos que conocemos de 16 bits de 3D magnífica. O sea, un tipo New Super Mario Bros. Exacto. ¿No? Sí, en ese sentido, con una paleta muy viva, con los colores respetados al máximo, los tipos loopings, con la típica hierba por encima que cae. Y sí, realmente es se hace muy entrañable por ese aspecto, porque técnicamente es muy bueno. Los personajes están muy bien creados, de animaciones estupendas, y corre que se las pela. Pero corre que se las pela, súper fluido. ¿Cómo ha de ser un Exacto, Sonic? O sea, en ningún momento cae, en ningún momento tienes caídas de frame rate. Y además está acompañado por distintos efectos creados por los diferentes ítems que encuentras a lo largo de las carreras. Como escudos protectores, lanzahielos, lanzallamas, o sea, tienes efectos especiales bastante bien trabajados en ese aspecto. A nivel de audio, bueno, decente. Nada que destacar en este apartado. Los temas acompañan muy bien. ¿Estilo Sonic? Sí, estilo Sonic, como los que hemos puesto de Sonic Riders. Que yo quería traer los Sonic Rivals, pero porque son parecidos. Pero luego me he acordado, espera. Los de Riders eran muy buenos y eran del estilo. Y sí, efectivamente los he encontrado y ha sido lo que nos ha acompañado. Pero bueno, si habéis estado atentos a lo que sonaba en las noticias de lanzamientos, Viene a ser del estilo. Luego tienes los personajes que hacen sus pequeños efectos de fire y cosas así mientras estás en carrera. Y se hubiera agradecido que en el modo historia, en lugar de texto, hubiera acompañado de algunas frases. A ver, no es mucho texto, no es mucha historia. Pero bueno. Yo creo que hubiera cabido a algunos textos, como salen en Sonic Riders, que total, son cuatro textos. O sea, tampoco va a ocupar mucho. Pero bueno, no ha sido así. ¿Qué sucede con la jugabilidad de Sonic Rivals? Que es sin duda su tendón de Aquiles. Como digo, la jugabilidad se respeta. El traslado de el concepto mítico de antaño también se traslada, pero el juego se convierte en un tedio a los pocos minutos de juego, porque es tan rápido que no te da tiempo a ver lo que te encuentras delante, ni los enemigos, ni los obstáculos, ni nada. O sea, es que en cuanto ya lo has visto en pantalla, ya lo tienes encima. Vaya. Con lo que el juego a los tres partidas se convierte en un ensayo y error: memorizar qué ruta ha seguido, dónde están los obstáculos, vale, y sortearlos. Además, que claro, si dijéramos es un Sonic como los de antaño, solo tengo que correr y divertirme, pero claro, aquí se añade un aliciente que en este caso es un handicap. Tienes que ganar al contrincante. Si no lo ganas, o sea, si no lo ganas, algo obvio, pero efectivamente, si no lo ganas, no pasas la fase. Tienes que ir a la siguiente fase. Claro, en algunas ocasiones se convierte en un tedio, porque además, por muy bien que lo hagas, haces un error y te pasa. Es espectacular, o sea, puedes hacerlo todo perfecto. En el radar de debajo lo ves que está en las quintas chimbambas. Cometes un error y te adelanta. Y dices, a ver, ¿pero cómo coño me has adelantado? Que te sacaba 20 kilómetros. Y en cambio, o sea, ellos vas, cometen un error y o sea, vas muy atrasado, cometes un error, no, y también nos adelantas. Y dices, pero a ver, o sea, ¿qué interés es este? O sea, es que haga lo que haga, haga lo que haga. Se trata de si el otro comete un error o no. Exacto, o sea, haga lo que haga, siempre sucede lo mismo. Además, la máquina siempre gana en la última curva, como quien dice. Y da una rabia. Siempre tiene ese ataque que te deja inmovilizado a las puertas de la meta y acaba ganando la máquina. Y dices, venga, va. Entonces, claro, al final tienes que estar un poco más atrasado para que no te toques. O sea, tienes que hacer estrategias en función a los malos resultados de la jugabilidad. Y dices, es una pena. Pues sí. Pero bueno, a nivel de duración un poco modos de juego, tenemos el modo historia, desafío, copa de circuito y el modo en red. En el modo historia pues elegiremos a... Bueno, en el modo historia y en el modo desafío podemos elegir pues a Sonic, Knuckles, a Shadows y Silver, que solo cambian un movimiento de predefinido, pero lo demás es lo mismo. Ni uno corre más, ni otro corre menos. Hay algún ataque... un par de ataques específicos que al fin y al cabo viene a ser lo mismo al final y ya está. En el modo historia pues se nos ponen a nuestra disposición 6 campeonatos que engloba cada una de las carreras, y tras cada carrera hay un enemigo final cuyo procedimiento sigue... que el ganador es aquel que le golpee más veces. El que le golpee más veces haciendo el típico spin de doble X será el que le gane. El modo desafío, tan largo como infernal. Te supone pasarte las carreras que has pasado, pero con algún reto. Terminar en un tiempo determinado, coger algunos anillos determinados, derribar al enemigo tantas veces, cosas así. A ver, en ciertos modos es interesante, pero en otros es bastante infernal. Y finalmente, pues el Copa Circuito, que no es más que un pack de circuitos que acumulas puntos. El que más puntos acumule al final de... Exacto, al final del torneo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es Hero, es el tema que puse yo en el EP4. Sí, sí, ¡qué sí, bien! Sí. Quería acabar con este tema y acabamos con este tema. Grande. Impressive. Así pues, como decíamos, la Copa Circuito no tiene más secreto. Sumas puntos y si al final has sumado los puntos necesarios para ganar, pues te llevas la copa. Y en modo red, carrera de 2 contra 2, que quizá le pone cierto aliciente porque aquí sí que gana el que mejor lo hace. Calles, no como cuenta la máquina, que claro, gana casi pues el que mejor rutina tiene. Como conclusión, un juego cuya idea inicial era buena, pero cuya resolución ha quedado muy lejos de lo que podía haber sido, que pulido y quizá cambiando un poco el concepto, tal vez haciendo más previsibles ciertos obstáculos o ciertos enemigos, o sea, haciéndolo más jugable al fin y al cabo, ganaría enteros, pero en fin, esto es lo que hay y finalmente la nota es un 55. Lo recuerdas ahora, ¿verdad, Fukui? Sí, ahora sí, ¿no? Sí, y tan. Es que este mazo, quería acabar con él. Y la verdad es que me sorprende porque ha cuadrado, así que me gusta, no he tenido que buscarlo. Damos por finalizado aquí el recorrido novedades PSP. Os dejamos este magnífico tema de Mission 18 Zero de Ace Combat de Belcan War. Y empezamos, bueno, acabamos ya con la lista de lanzamientos. We'll be right back. empezamos la lista de lanzamientos con la magnífica banda sonora que sé que es que vais a flipar en colorines a los ver, que la reconozcan, brava por ellos. Y que sé que a ti, Fukui, como te he comentado antes, te va a encantar. Atención. Esto es Loco Roco. ¡Correcto! ¡Qué grande! ¡Qué grande Loco Roco con esos coritos! Es genial. O sea, yo me la he escuchado, entera me la he escuchado, ¿eh? Hoy en casa. Mérito, ¿eh? Entera. Pues que es que no podía dejar de reír. Porque es que te hace temas en plan Frank Sinatra, te hace temas en plan blues, temas más poperos, temas navideños. Es un género musical en sí mismo, y, este sí, de sí, los, sí, exacto. De los coritos ahí. Oye, ¿qué género musical es? Es género musical Loco Roco. Sí. Es espectacular. Increíble. Y me anima el día, tío. Esto te da alegría. Hostia, me la puedo poner por despertador en el móvil. ¿Te imaginas? Qué grande. Ay, pues bueno. Bien, es que ya que pusimos Katamari Damacy sí, y aquí solemos poner alguna fricada en este apartado, pues Loco Roco, Loco Roco, Flower Power, Flower Power, Flower Power y para adelante. Es que es impresionante. Así pues empezamos. PlayStation 2, empezamos con God Hand, el último título de Clover Studio. Un beat'em'up en el que sencillamente tienes que dar puñetazos y patadas, o sea, típico beat'em'up de toda la vida, pero eso sin 3D. En el que tenemos un brazo poderoso que activará poderes ultra divinos. Mega. Sí, exacto, divinos, muy bien. Ultra mega poderosos con cierta acumulación de. Pues de puntos que hayamos conseguido con nuestros combates. Mucho humor satírico, mucho humor negro. Ya la web tenía mucho humor negro. Realmente era genial que fueras a clicar en algún link y te cayera encima del ratón una sartén. Y la sartén la podías esquivar y si la esquivabas te aplaudían. Era espectacular. No lo vi. Pues ese humor está trasladado por completo al juego. Bien. Muy divertido, con mucho carisma, pero que solo para los amantes de género, porque si no se puede hacer un pelín pesado. Pero bueno, tiene sello Clover, gustará. Okami. ¿Qué decir, Okami? ¿Qué decir, Okami? Que os lo diremos toda la semana que viene. Exactamente. Porque haremos Clover Day, también hablaremos de God Hand, ahora hacemos unas pinceladas, pero de Okami lo queremos dejar todo para la semana que viene. Sí, mejor. Con Freeman, que seguro que querrá con hablar. Con Freeman, que querrá hablar, tendido. Sí. Y con Maneo. Ah, ya lo ha soltado ahí. Claro. Vendrá Maneo, fan así de Clover, es. Fan de Okami. Y bueno, pidió permiso para venir. Naturalmente será un placer tenerle aquí. Y tanto. Para poder compartir con él, pues que también. Que se prepare por eso, ¿eh? Que se prepare, vamos, le daremos caña. Van a lanzar, vamos, o sea, el que está delante, yo no os veré de los cunáis que habrá. Porque me lo veo venir. Lumines Plus, por fin. Lumines PS2, no hay más. Sí. Es que es así de simple. Final Fantasy XII, pasemos a PC. Final Fantasy XII también, qué decir, mega esperado. Se ha dicho todo. Final Fantasy. En el foro ahora está siendo, el hilo oficial está siendo uno de los más hablados, sí, y visitados. Sí, sí, sí. Está gustando. Y está gustando. Y ya se analizará con calma algún día. Sí, exacto, algún porque día se analizará. Horas y tal, es un juego de horas. Y correcto. Muy buen juego, sin duda. Esta me encanta. Esta me encanta. Es muy buena. Fíjate los coros de debajo. Es magnífico. Qué bueno. Los Sims. Empecé Historias de la Vida. Así es una vuelta de tuerca a los Sims con un planteamiento algo más profundo en la trama. Es decir, ya no tienes un Sims que solo le haces de Tamagotchi, digamos, sino que tiene una cierta historia. Lo pones en una situación, ¿no? Pues a lo mejor. No sé qué historias hay realmente, pero. Pues eso, una profundidad, que le ha pasado algo, lo que sea, entonces tienes que solucionar la. Tienes que la seguir con la trama ya, ¿no? Es estás como tipo Culebrón. Exacto. Digamos, ¿vale? Pues en plan Mujeres Esperadas, bien. Prácticamente. Sí, sí, que sí. Es un estilo. Another World, ya está aquí. La reedición, muy buena reedición de este clásico en HD, clásico de hace años. ¿Se puede jugar por Scum? Sí, ¿no? No. ¿No? ¿Este no? No, no. Hay una versión gratuita. Vale. Que es freeware, o sea, puedes bajar. Que bueno, es en HD también. O sea, que la hizo el propio creador, la puso a disposición de la gente. La gracia de esta edición en caja es la edición que viene en sí, los extras que trae, etcétera. Está muy bien. Es que es genial. Yo me parto, de verdad. Yo quiero hacer karaoke de esta canción. para el torneo, yo cantaré Loco Roco, lo único. Es que es fácil. Atención a Fear Gold. Fear Gold es el juego Fear con su expansión todo en uno a un precio de súper bueno, 30 eurillos. Qué decir del mega shooter de los más famosos últimamente, de gran calidad, sin duda. En Wii, encontramos Crackdown. Ay, en Wii, en perdón. En Wii, no. En Wii Crackdown. Madre mía. Ve todos a las tiendas a comprar Crackdown para Wii, venga. Vaya, ya he tenido más grande. Es que me imagino a gente ahí atizando. A la gente. Tú, la policía, atizando con el Wiimote. Crackdown para 360, ese GTA vitaminado con poderes en plan Spider-Man y X-Men. Yo lo llamo GTA más Hulk. GTA más Hulk, sí. Está muy bien. Divertido, la demo me sorprendió. Era un poco reacio yo y bueno, pero... Sí, un juego que, se hace llevar, al principio, pero sí que es cierto que a menos que estés muy metido y el género te guste mucho, se hace monótono. Yo creo que le han dado más nombre del que realmente se merece. Es posible, a tanta profundidad no he llegado, pero sí que es cierto que sí que si no eres amante del género de verdad... Y los poderes que tienes, un poco, digamos que el extra añadido a género, te interesa de verdad, va a perder fuelle al poco. Fusion Frenzy 2, juego de mini pruebas, grandes mini pruebas tenía el primer Fusion Frenzy. Recuerdo ese de estar en los postes encima del agua y tener que saltar para esquivar la madera, o bien saltar, o bien dar una patada, nunca con lo cual iba más yo, deprisa. Pues era espectacular. Pasé como la tener que meter a un compañero dentro de las. De esas caras en plan tótems, también divertidísima. Tenía frases muy divertidas. Y Fusion Frenzy 2 no es menos, es muy divertido, pero sobre todo con gente. O sea, jugar solo es absurdo. Es que es totalmente absurdo. Podía mejorar un poco técnicamente. Quizá la originalidad de algunas fases deja mucho que desear. Pero se han recuperado fases del anterior, algo que se agradece. Y puede gustar, por eso sí, es para parties. Tanto online como en casa, pero bueno, para parties. Ya le viene no bien un más. Juego de estos a 360. Sí, sí que le viene bien. Ahora sí, para Wii, Excitetrack. Excitetrack, juego de camiones de carreras alocadas con un control bastante acertado y que está gustando mucho, la verdad. Aún no he tenido la posibilidad de probarlo. No lo tenía yo muchas expectativas, pero viendo las críticas lo probaré. Está gustando mucho, sobre todo lo que son las pruebas que te dan por hacer de saltar cierta distancia, claro, sortear ciertos obstáculos, porque es cuando más manejas el vehículo control, con el Wiimote. Hacer como piruetas. Exactamente, es lo que más está gustando. Sí. Es una alternativa interesante a falta de pan, buenas son tortas. Sí. Y hoy día el catálogo Wii, pues tampoco, exacto, sea tampoco es como para tirar cohetes, con lo que... Viene bien. Opciones así, vienen bien. Lástima que se cortan, las tendré que retocar para que no se corten así. Sí, es una porque pena. Acaban... Sí. En PSP, Tokyo Rush Driver 3, gran conversión. La conversión de este gran simulador, recortado evidentemente para PSP, pero que... Técnicamente ha quedado muy bien. Está muy bien. Los toques simuladores siguen manteniéndose en cuanto a conducción. Se han reducido eso, las opciones, lo que es opciones de los coches. Pero sigue siendo igual de variado, con muchos vehículos, carreras de diferentes tipos, con Fórmula 1, con camiones, con turismos, etcétera, etcétera. Los mejores juegos de coche que llega a PSP. Otra conversión, The Warriors. Que aquí sí que viene algo más capadilla respecto a la versión de PS2, sí. Pero también es una conversión decente. Título de acción de Rockstar. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. No se me ha ido la olla. Sí, de Rockstar. Para los amantes de género, adelante. Pero bueno, yo creo que quien tenga la Play 2, obviamente que se olvide. Y quien pueda acceder, que coja la de Play 2, a menos que juega más con PSP. Nintendo DS, Pro Evolution Soccer 6. Bueno, algo pobre. Sí, ha quedado llega tarde y sí. Llega... Bueno... Llega tarde, pobre. No creo que sea un juego muy apropiado para la DS, tal como lo han planteado. No, tal como lo han planteado no, además que... Y gráficamente, pues... Tampoco el público sustera. Que hay en DS busca ese tipo de juegos. No lo creo. Busca otro tipo de soluciones, como por ejemplo New Zealand Story Revolution. ¡Oh! Dios mío, cuando lo he visto. New Zealand. Es que se me ha puesto todo de punta, y cuando digo todo, es todo. De verdad. Qué vicios yo. Qué vicios este me di yo a Super NES. No sé cuántas veces llegué a pasármelo. Yo en Atari. Me conocía los portales secretos de todas las fases. Cachinillo. Ese pollito, qué bonito. Que iba de plataforma a otra. Sí, y movía las alitas para planear. Sí. Y cuando se metía dentro de la ballena, por ejemplo. ¿Te acuerdas que tenías que darle a las amígdalas, a la ballena, a la campanilla para que. Pues bien, se recupera este juego con nuevas fases, nueva historia, pero es refrito. Pero es una maravilla, de verdad. O sea, si queréis un plataformas fresco, tradicional, pero con algún toque actual, no lo dudéis, ¿eh? New Zealand Story, de verdad. Y finalmente, Mario Slam Basketball. Sí, un juego que también está haciendo muy buenas críticas, que se controla muy bien, que es muy divertido, que tiene muchas opciones. Es el típico juego de Mario de deportes, en el que dan una vuelta a tuerca al deporte, añadiendo ítems, añadiendo tiros especiales, añadiendo bonificaciones, monedas, todo lo que envuelve al mundo Mario, en este caso en baloncesto. Finalmente, multiplataforma. Por fin ha salido ya para consolas PC y PlayStation 2. O sea, PC y PlayStation 2, exacto. Test Drive Unlimited. Que salió ya para 360. Pues ofrece lo mismo, solo que las conversiones han llegado algo más tarde. La de PlayStation 2 muy recortada. Sí, la de muy, PC, muy recortada. La de PC como la 360. Bueno, recortada a nivel técnico, hay que entender la versión de Play 2. Pero a nivel jugable es prácticamente lo mismo, una gran ciudad por la que recorrer, juego online, contra otros, picarse, etc. Y finalmente Ghost Rider, la adaptación de la película... penosa película de Ghost Rider. Bueno, tampoco es tan penosa, bueno. Eres mala, pero se puede pasar. Bueno. Se puede pasar. De la penosa película de Ghost Rider, pues penoso juego. A ver, no es que sea un juegazo, obviamente. Ahí queda. Si estuviera un precio de 20 euros, quizá alguno caería. Sí, pero... pero como que no es el caso, pues dejamos este juego de acción-aventura con tintes... eso, de aventura. Malo. Y ahí me quedo a gusto. Lo dejamos malo. Aparcado. Y definito. Con él aparcamos también la lista de lanzamientos. Y nos vamos. Nos vamos, ha sido un programa curioso, tú y yo aquí en el estudio a solas. Creo que de puta madre. Doña. Creo que nos ha quedado bastante dinámico, hemos tocado muchos juegos, no hemos podido profundizar demasiado. Era mi intención, demasiado. Que quedara ágil, que quedara dinámico, fresco, pero sobre todo nos hacía falta el estar solos tú y sí. Yo. Hemos tocado juegos de diferente tipo, de franquicias que no habíamos tocado, y bueno, creo que habrá gustado, es una idea... para hacerse lo que la gente conozca, lo que hoy día puede dar de sí. Sí, lo que se puede encontrar. Y bueno, la semana que viene nos veremos con el Clover Day. Correcto. Que estaremos así todos. Es. Más bonus. Más bonus. Que estaremos completitos. Estaremos sí, señor. Completitos. Sí, señor. Ya. ¿Y qué más? Pues añadir, como siempre, el apoyo de la gente, el apoyo de las webs amigas, el trabajo de los redactores, a las familias, amigos que nos aguantan día a día. Estoy aquí, venga, animado. Un curioso saludo a la gente de Game Over y Arcadia Gamers. Ahí, el otro ahí. Día fui a cenar con ellos, otros programas de radio sobre videojuegos. Yo no fui porque no pude, la verdad. Una lástima. Si no hubiera ido, me hubiera encantado. Estuvo ya muy bien un poco... conocer a gente que también hace radio sobre videojuegos de diferente manera, muy buena gente. Y bueno, nos vemos la semana que viene, Sam. Hasta la semana que viene, Sam. Adiós. Que vaya bien. Por mi parte, nada más. Emplazaros a la semana que viene en ese grandioso programa de Okami, que estaremos todo el on team. Para vosotros, esa noche. Sin más, señores, un abrazo.